Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. De tener tus encantos y en la boca volver. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Buenos días. Empezamos con la radio de otro tiempo. Estamos en 1962. Era el 4 de agosto de ese año y los teletipos de todas las agencias informativas daban una noticia. Ha muerto Marilyn Monroe como consecuencia de la ingestión de barbitúricos, anunciando con la noticia que se había suicidado. Sin embargo, el médico que participó en la autopsia no halló restos de barbitúricos, pero se comunicó a la prensa que había tomado Nembutal en sobredosis. Parece ser que tuvo una relación amorosa con dos de los hermanos Kennedy y que fue esta relación la que la llevaría a la muerte. La verdad que aquella noticia dejó impactados a adolescentes y jóvenes que tenían en Marilyn su musa en la que asirse. De pronto la muerte destruyó el mito y aquella generación vagó un tiempo huérfana y desorientada. Pensamos que no había nada más que ver en esta escena de amor entre Marilyn Monroe y Clark Gable, pero sí, faltan unos planos que parecían una leyenda urbana. 45 segundos en los que aparece Marilyn cubierta únicamente con una sábana que dejaría caer a sus pies. El famoso desnudo perdido del icono de los 50 en la película Vidas Rebeldes de 1960 se ha encontrado. Estaba en una lata cerrada a cal y canto en el despacho del fallecido Frank Taylor, quien la produjo. Doña Carmen Polo, a la que se conocía como Carmen Collares, le venía este sobrenombre de Perlas. Celebrado en Madrid en 1962. El homenaje nacional al servicio doméstico que presidió la esposa de su excelencia, el jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco. La ilustre dama entregó medallas, diplomas y donativos a las sirvientas más veteranas. Y eso se conocía como Carmen Collares, porque parece ser que cuando entraba en cualquier joyería de España, su propietario se echaba a temblar. Supongo que sabrán por qué. Y es que ella decía, después de escoger su joya favorita, que no era la más barata, mándele la factura a Paco. El propietario de las joyerías ya sabía que no iba a cobrar, pero a partir de ese momento el rictus de su risa forzada se le congelaba. En esta ocasión homenajeaba a las sirvientas, las de mayor edad, pero también postulaba la fiesta de la banderita y un sinfín de cosas más. La huelga de los mineros de Asturias de 1962 fue una huelga sonada a pesar de las dificultades. En Asturias, 60.000 mineros iban a la huelga con el apoyo de varias organizaciones católicas. Se impuso el estado de excepción durante 3 meses en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Y cientos de trabajadores fueron despedidos, fueron apartados de su familia, encarcelados. O sea que la represión brutal. La prensa extranjera lo publicaba a toda plana. Aquí apenas se aparecieron breves reseñas hablando de ciertos disturbios laborales en el norte de España. Trabajadores de toda España, antifranquistas, camaradas y amigos. La cerrilidad de las compañías mineras asturianas y su desprecio a los más elementales derechos humanos y sociales de los trabajadores han creado en las cuencas mineras de Asturias y León una situación insostenible. contando con la impunidad que les da la protección oficial, estas compañías han tratado de oponer el veto a la readmisión de los obreros desterrados en agosto del año pasado, o han pretendido suprimir los derechos de antigüedad como vengativa represalia. La voz que han escuchado era la de Dolores Ibárruri, la pasionaria, desde Radio Pirenaica. El contubernio de Muni, así llamaba el periódico Arriba, a la reunión de 118 personas que celebraron en Muni ante la posible entrada de España en el mercado común. Los que quisieron volver fueron detenidos. La traición y la estupidez, aliadas en sucio contubernio contra España, los restos de la más estéril politiquería, Gil Robles y Llopis, se da la mano en Muni. Pero el contubernio de Muni trajo cola. En esas exiguas minorías que ni así podríamos llamarle, que se dedican, cuando ven más grande y más esplendorosa la marcha de nuestra patria, a dirigir sus pullas y sus alfilerazos como los zánganos de la colmena. No nos importan por lo que dentro de España representan. Ahora bien, una cuestión grave son los contubernios fuera de la patria. Esos contubernios fuera de la patria, que de un periódico en otro de los internacionales marchan por el mundo, eso es una traición a la patria. Pero no todo era política en España. Aquel año, Elenio Herrera era el entrenador de la selección nacional. Estos son algunos nombres de aquella selección: Carmelo, Collar, Del Sol, Gento, Rivilla, Peiró, Puskás, Santa María, Adelardo, Segarra, Suárez, Di Stéfano, que no pudo jugar por lesión. Y estos eran algunos de los anuncios en la radio en aquellos momentos, cuando los niños se iban a la cama con esta canción. Yo soy aquel negrito del África tropical. Bueno, pues queridas amigas y queridos amigos, hemos hecho esta entrada con la radio de 1962 y antes de seguir avanzando con nuestro programa, os damos los buenos días con un fuerte abrazo de José Manuel y yo, y nada, estamos aquí para entreteneros estas tres horitas de este domingo tan precioso que tenemos. Y damos paso a la editorial de hoy, domingo. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Un golpe de Estado en Sudán, dado por un grupo de militares, frustró la transición democrática iniciada en 2019. También en Mali, Guinea y Chad llevaron a jóvenes militares al poder sin pasar por las urnas. Sudán vivía una frágil transición democrática. Era una tensa alianza entre la población civil y los militares. Los primeros acusaron a los segundos de estar tensionando la situación para tener una excusa para actuar. Las incipientes democracias africanas en los últimos años parecían apuntar a un cambio de tendencia y los golpes militares habían disminuido con relación a los años 40 y 50. Sin embargo, en lo que va de año ya se han producido 7 golpes de Estado, de los cuales 6 se han producido en África, 4 con éxito: Sudán, Mali, Guinea Conakry y Chad, y 2 han fracasado: Níger y Sudán. La corrupción y el ensanchamiento de las desigualdades, pese al crecimiento económico, lo han propiciado. El Afrobarómetro En los 18 países de África subsahariana, un 59% de los encuestados percibía que la corrupción había aumentado y el 64% opinaba que no se estaba haciendo nada para atajarla. Esto es una noticia del periódico El País del 30 de octubre de este año, del 2021. Luz Gómez, también extraemos esta noticia del País, dice que la última década ha sido testigo de una contestación popular sin precedentes. Sudán ha estado al borde del abismo, pero la sociedad civil ha conseguido, in extremis, salvar la situación. En el fondo de todos estos problemas está la complicidad de las dos potencias contrarrevolucionarias árabes, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Las instituciones comunitarias piden que la reforma laboral se acometa a través del diálogo, que es lo que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo. Calviño y Yolanda Díaz tendrán que echar toda la carne en el asador para llegar a un buen fin. La derogación de la reforma laboral del PP es necesaria para que las aguas del trabajo vuelvan a su cauce, pero también es necesario que las transformaciones imprescindibles en la economía no se carguen solo a las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras con más precariedad. Nos enteramos que hay empresas que, teniendo trabajadoras y trabajadores en ERE, los llaman para que ocupen su puesto de trabajo sin darle de baja de dicho ERE. Y aquellos trabajadores y trabajadoras aceptan por mantener su puesto y no enfrentarse a su jefe. Difícil será sacar un país adelante con estos mimbres. Catalanes y vascos presionan hasta el último momento para recibir transferencias a cambio de votos. A los ministerios cada vez les queda menos que transferir. ¿Pasará como en la crisis sanitaria de la pandemia, que al gobierno no le quedan recursos suficientes para afrontar un problema de tanta importancia como lo que hemos pasado? ¿Pasará que los gobiernos de los distintos territorios se nieguen a colaborar entre ellos y el gobierno central para sacar el país adelante? ¿Pasará que los recursos transferidos no se utilizan para el fin con el que fueron transferidos? La verdad, no sabemos qué pensar. La economía española creció un 2% trimestral, julio y septiembre, cuando se espera que haya un gran rebrote. La inflación sube desmesuradamente, lo que merma nuestra capacidad de compra. Todo nos viene dado y ya solo queremos que llegue Alfonso Pastrana para que nos saque de este mal de duda en el que nos encontramos. Y por fin, aleluya, una buena noticia. El BBVA gana hasta septiembre 3.311 millones de euros. Y alguien me dice, oye, que el BBVA es un banco y de los grandes. Sin más le contesto que cuántas cajas y cuántos bancos estuvieron en crisis. Cuando estuvieron se les prestó para su rescate. Ahora que les sobra, no tendrán inconveniente en empujar para que el país funcione. Mi interlocutor me dice, ¿cómo están haciendo las eléctricas? Ya sin argumentos me callo y cabizbajo sigo camino de mi casa. Pero llego a mi casa y me llama la atención la siguiente noticia. Agustín Arma murió de un infarto en su puesto de trabajo en marzo del 2012 y el banco quiso desahuciar a su pareja, Tatiana Castillo, y al hijo de ambos. El hombre dejó pendiente de pago 157.000 euros de hipoteca que había contratado, pero a la vez había adquirido un seguro de vida en el que el banco BBVA asumía el coste del préstamo en esta circunstancia. Llegado el momento, la entidad se desentendió de la póliza y cuando la mujer dejó de pagar las cuotas, inició el proceso para desahuciarla a ella y a su hijo. Ella consiguió que el banco pagara la deuda y que el desahucio fuera archivado. La Audiencia de Madrid, tras 8 años de sufrimiento e inquietud para ella, evitó imponer al banco las costas del proceso de ejecución hipotecaria. Los abogados de Tatiana sostienen que, cuando los bancos pierden en una ejecución hipotecaria, pero se les perdona la condena en costa, se está vulnerando el derecho fundamental de los ciudadanos y de las ciudadanas a la tutela judicial efectiva. Esto se da en muchos casos, según dice. Dice Tatiana, me lo pusieron muy difícil. Me enviaban cartas, llamaban a medianoche pidiendo hablar con Agustín, cuando ellos sabían perfectamente que estaba muerto. Me veía sola y con un niño de 3 años y en la calle. La sentencia reconoció la existencia de cláusula abusiva y tumbó el proceso. El BBVA recurrió, pero la familia volvió a imponerse en la Audiencia de Madrid. La ley obliga a imponer las costas a quien ha perdido la demanda de ejecución hipotecaria, pero en este caso y en otro, la ley no se cumplió. Tener techo para vivir, ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero y un florero de jardín. Y con esta música que nos alegra los sentidos, pasamos a nuestra siguiente sección, que son los discos dedicados. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues en el primer disco dedicado de esta mañana nos llega un tema precioso, que es de un flamenco, aunque no es, es de Albacete, se llama Miguel Campello, y ha hecho una versión maravillosa de Mediterráneo de José Luis Serrá, que se la dedica José Luis a su hija Katy, porque se ha ido a estudiar y de alguna manera u otra estará cerca del Mediterráneo cuando le dedica esta linda canción. Pues con ustedes, Miguel Campello y Mediterráneo. Porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Ya monto una o en tu arena, guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, convertido en ti 100 pueblos de Algeciras y Estambul para que pintes de azul su larga noche de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Yo soy cantor, soy embustero, el juego y el vino, tengo el mar de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le. Que si te acercas y

Y ya por último damos paso a nuestro tercer disco. Esto nos lo solicitan dos hermanas muy jovencitas que escuchan nuestro programa de los domingos de Paradigma y se llaman Laura y Gema. El tema que quieren que le pongamos se llama Tiroteo. Es de Mar Seguí, de Raúl Alejandro y de Paul Grant. Pues nada, para Laura y para Gema, Tiroteo. Flores en todas las jardines, pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más. Yo como un tonto en tu portal. Si como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo y pienso en morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague que vuelvas como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Tú dile a las demás que no me quedan más chistes. Solo te doy a ti. Y ahora tenemos la sesión de un autor, un libro. En esta ocasión estamos con Ángeles Redondo. Ángeles, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo no he pedir disculpas, José Manuel, porque tengo la garganta un poco mal. No te preocupes, aquí se oye perfectamente y con los técnicos que tenemos, mejor todavía. Muy bien. Bueno, Ángeles Redondo nació en Alhendín, en Granada. Estudió magisterio, psicología y pedagogía. En 2006 publica su primera novela, Donde la vida duerme, en la que relata la lucha de una mujer por sus ideales, por el voto de la mujer, la igualdad, sus derechos, una novela de búsqueda y superación de la vida. Bueno, habíamos invitado a esta autora, a Ángeles, en el mes de marzo, pero por causas familiares no pudimos tener la entrevista. Pero, no obstante, no perdimos el contacto. Ella se trasladó a Estados Unidos y nosotros desde Córdoba pues hablábamos, o por lo menos nos guaseábamos casi continuamente. De nuevo, Ángeles, buenos días. Hecha la pequeña presentación, ¿no? Pues queremos que nos hables de tu libro El jardín de los árboles olvidados. Muy bien, pues muchísimas gracias, encantada de hacerlo. En primer lugar, gracias por invitarme a los Domingos de Paradigma. Enhorabuena por el programa y que para mí es un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien. ¿Qué queréis saber de mi novela? Ya expliqué un poco, pero si queréis os digo más o menos, os resumo, para no hacerlo muy pesado, os resumo de qué va. Venga, eso es, venga, pues esperamos tu resumen. Bueno, pues la novela es una novela sencilla, pero no simple, tiene de carácter intimista y sin llegar a ser una novela oral, pero se le acerca bastante porque en cada capítulo se trabaja a un personaje y la historia se va enlazando. Ángeles, perdona, no se escucha muy bien. ¿Tienes el altavoz puesto o algo? Sí. Poquito. Bueno, pues acércatelo un poquito, ¿vale? Vale, quito el altavoz. ¿Cómo? Sí, que sí, quita el altavoz. Vale, lo acerco. Que si no habéis escuchado que decía que mi novela es una novela sencilla, pero que no simple, porque todas las novelas tienen su trama y su complejidad, pero sí es de carácter intimista. Y que aunque... ¿Ahora se me oye bien? Sí, ahora es mejor. Sin llegar a ser una novela coral, que la llaman a coral, pero se le acerca, o he pretendido que se acerque a ella, ¿no? A ese tipo de novela, porque en cada capítulo voy trabajando a un personaje... Y a medida de que la novela, la historia va avanzando, esos personajes se van enlazando con la historia y con la trama para al final de la misma pues llegar a unir las piezas de un puzzle, ¿no? Sí. Esa ha sido mi idea y creo que por lo que me han comentado los lectores cercanos, pues creo que lo he conseguido. Sí. En fin. Tengo que decir que el otro día hice la presentación en la Feria del Libro de Sevilla y que tuvo muy buena acogida. Muy bien, estupendo. Eso también quería resaltarlo. Bueno, yo voy a situar un poco a nuestros oyentes para decirle que esta novela se desarrolla en un pueblo de la Subbética, un pueblo que Ángeles creo que lo situaba de una manera aleatoria y sin más pretensiones, sí, en ese sentido, ¿no? Sí, lo situé. Quería, porque como iba a hablar también del tema de la emigración en la novela, quería situarlo y hacer una confrontación como norte-sur, ¿no? Ya. Y de los protagonistas en este caso, la protagonista y con su marido y tal, sus familias emigraron a Barcelona y quería que fuera, pues, de... Lo situé en Almedinilla, en un pueblo de Córdoba. Sí. Que fue algo azaroso. No conozco todavía el pueblo, tengo que ir, por cierto. Y fue algo azaroso, sí. Ya. Bueno, también habla un poco así de fondo sobre la guerra civil que todos tenemos, bueno, en el personaje, ¿no? Todos tenemos alguna reminiscencia de esto que pasó y que a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, en toda la familia hay alguna historia que contar en este sentido. Sí, aún permanece presente la memoria de todos los españoles. Sí, porque alguien dijo una vez que para poder contar una historia, poder contar algo sobre una guerra y olvidarla, sobre todo, tienen que pasar 100 años y aún no han pasado. Entonces hay mucha, todavía hay rencores y todavía hay reminiscencias de esa época oscura. Sí, sí, sí. La guerra, hago mención a la guerra civil, porque está claro que es algo muy fuerte que pasó en la época, pero no, sin ser una novela histórica, sí está narrada dentro de un contexto histórico. Y aunque la trama se desarrolla en los dos últimos meses de la vida de Franco, la protagonista, como en flashback, va recordando, y a través de los distintos personajes van recordando y rememorando escenas o historias que vivieron, o bien que vivieron la guerra o bien que vivieron la posguerra. Entonces, pues, se puede decir que la novela transcurre entre los años 50, incluso antes, por algunos recuerdos, y noviembre del 75, cuando muere el dictador, sí. Sí, sí, muy bien. Esa es más o menos donde transcurre la acción de la novela. Tengo que decir que es verdad, que es que la guerra es muy presente. Es una época gris donde la novela, la guerra está presente en la memoria de todos los españoles. Los protagonistas, en algunos de ellos, normalmente la gente tenía miedo de hablar del pasado, porque estaban dentro de la dictadura, y otros tenían miedo de hablar, angustias de hablar del futuro, porque en boca de algunos personajes o la mención de la angustia que, bueno, qué pasará cuando muera el dictador, incluso el miedo a que haya una segunda guerra civil, ¿no? Ya. Eso estaba presente. Sí, sí. Para otros, en cambio, es una liberación, están esperando la muerte de Franco, pues, para una amnistía o para algo así, ¿no? Ya. Y también vemos... Por ahí van los tiros de la novela, tampoco quiero desgranar un spoiler. No. Entonces, te tenía preparada aquí una pregunta. Dime, dime. Los recuerdos, estos recuerdos vividos por la protagonista del pueblo y la ciudad, la añoranza del pueblo, la añoranza de la casa de sus padres, todo esto que tú reflejas muy bien en la novela. Y es que en aquel tiempo, en los años 50 y 60, fue un tiempo de migración hacia Barcelona, hacia Madrid, hacia el País Vasco, ¿no? Andalucía era como una tierra un poco olvidada, rica pero olvidada, y eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Entonces la emigración es otro punto que toco, sí, y porque fue también un punto importante en nuestra historia, ¿no? Sí. Y lo que hay que hacer es no olvidar la historia para que las cosas no se vuelvan a repetir, y a veces se nos olvida. Entonces sí, la emigración es otro punto fuerte. Fue unos años duros donde la gente tuvo, y no es fácil, abandonar su casa, su pueblo, su identidad, para marcharse a buscar, fue a una tierra de promisión que entonces se presentaba Barcelona o el País Vasco, incluso otros, bueno, atraídos por o llamados por algunos exiliados, se fueron a Francia o a otros países europeos, Alemania, en fin. Sí. Entonces, la vuelta al pueblo para Rosario, pues, suponía, pues, una añoranza de sus raíces, porque, claro, ella, volver al pueblo, se despierta sus recuerdos más bonitos y también sus fantasmas. Claro. Y no quiero tampoco desgranar, porque son sus fantasmas. No. Pero sí. Se despierta esa añoranza y se despiertan los fantasmas que ella un poco temía. Sí. Y por lo que no quería tampoco volver. Era ahí como una lucha de querer y no querer. Sí, por un lado, sí, Sí. Te va a preguntar algo. Bueno, buenos días, Ángeles. Y yo quisiera preguntarte. Yo soy María Dermá, la compañera de José Manuel. María Dermá, encantada de saludar. Igualmente, igualmente. ¿Y el nombre del Jardín de los Árboles Olvidados, por qué? El título. Buena pregunta. Difícil. ¿Por qué le puse jardín? Bueno, el Jardín de los Árboles Olvidados. Pues en principio se iba a llamar de otra manera, pero ese nombre ya estaba cogido, casi todo en literatura está inventado. Solamente lo que no, que nosotros podemos aportar es una forma diferente de contar las cosas, pero la mayoría ya están contadas. Entonces, el jardín existe, en la novela existe ese jardín. ¿Y por qué de los árboles olvidados? Porque es como, como si fuera algo que nosotros cuando queremos pasar una página, intentamos, nuestra memoria la mete, lo mete algo, algo que no ha sido bueno, lo mete en un cajón y lo deja ahí olvidadito, y que después de repente, por una palabra, por un hecho, por una visión, o por una vuelta al pasado, otra vuelta al pueblo, se pueden despertar. Entonces, el jardín de los árboles olvidados, los árboles, para mí, simboliza lo que algo que tenías ahí que no querías ver o que no querías afrontar. Por ese lado, creo yo que lo he intentado simbolizar. Seguimos y yo te quería preguntar qué representa para la protagonista Andrés en su vida. No te digo de desgranar mucho, pero Andrés ha sido fue su gran amor, el amor de su vida. Era como cuando te falta algo, te pasan tantas cosas y de pronto te encuentras como alguien, el asidero, la paz, el remanso, lo que te faltaba para completarte, ¿no? Ya. Porque somos completos, sí, en nosotros mismos, pero lo que te faltaba para decir, ya lo tengo todo, ¿no? Sí. Entonces, para ella, Andrés, supuso volver a confiar en la vida, que la había, de alguna manera, la había frustrado. Luego pasan otra serie de cosas y bueno, claro, siempre la novela lo que muestra es una esperanza de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y eso es lo que en definitiva he querido narrar o que saquen en conclusión la gente que la lea. Pues nos deja un horizonte muy atractivo para coger tu novela. Yo la tengo aquí encima de la mesa. La estoy viendo y la cara de, bueno, lo que es la portada. La portada, ¿no? Es de una Rosario, es Rosario, ¿no? Se llama la portada, la mujer. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, sí. La portada me la ha dibujado mi hija, la de Estados Unidos. Muy bien. Pues, ella no quería porque... Pues te voy a decir. No es ilustradora, pero dibuja muy bien. Entonces yo se lo pedí por una serie de cosas que habían pasado y tal, le pedí que me hiciera la portada y cuando la vi, me enamoré de la portada, digo, esta. Yo estoy mirándola. Creo que sea María, mi hija, se lo comenté. Es una mujer y, con una fuerza, con una mirada, con unos ojos, es penetrante, tela. Leyó el manuscrito y caló lo que yo quería. Y personaje. La verdad es que estoy encantada con la portada, muy bien, muy contenta. ¿Qué representa para el personaje femenino la vuelta a casa? Es decir, cuando yo... Tú estás preguntando mucho y va a dejar poco para que... No, creo que no se desvela nada. Vale. Pero yo lo que quiero... No. La vuelta a casa es la vuelta a sus raíces. Cuando la gente sale de su tierra para ir a otro sitio, está desubicada, está desraizada. Yo lo veo así al menos, ¿no? Te tienes que agarrar a otras cosas, al trabajo que tienes allí, a la vida que hayas comenzado, en el lugar que sea, pero siempre te faltan como una pata, ¿no? A la silla le falta una pata y esa pata es el asidero al que uno tiene que volver para cerrar el círculo. Y ella, la vuelta a casa de su padre, es como si cerrase, se cierra metafóricamente y humanamente, porque el Agirón transcurre allí y se desvela muchas cosas, no solamente volver por la muerte de ese familiar, de la tía Milagro, sino que se desvelan muchas cosas y es como si ella cerrase el ciclo, sí, cerrase el círculo que hay que cerrar siempre en todas las relaciones y en toda la vida, siempre la vida. Yo sí, cuando leía la novela entonces recordaba a los emigrantes que venían de vuelta después de haber estado unos años y su vida había cambiado, ¿no? Volvían al pueblo. Yo soy también de un pueblo de Córdoba, de Posada. Cuando volvían, venían a beber de las raíces, con la añoranza de la infancia, con el deseo de uno volver. Tiene que recordar siempre agarrarse al asidero desde la infancia y de un sitio estable. Eso es muy importante para que la persona pueda ser un adulto feliz, tener unas raíces. Entonces, sí. Lo de volver a sus raíces es importante para la protagonista, volver a su pueblo, vamos. Sí, así sí, lo veo yo. Sí. Y bueno, pues yo recordaba esto cuando los emigrantes volvían al pueblo, que venían con una ilusión tremenda de ver su casa o de ver dónde habían vivido, aunque no hubieran tenido casa, su barrio, las personas de su barrio. Aquello era un reencuentro que yo lo rememoro y me estaba recordando cuando estaba leyendo tu libro. Entonces, bueno, para mí ha sido muy placentero. Espero que María del Mar le va a gustar también, que no se lo he dejado, lo traje la semana pasada como y se lo podía haber dejado para que lo repasara, pero yo soy muy despistado y lo tengo aquí para dejárselo. No, yo le hago llegar a otra María del Mar. No te preocupes, muchas gracias. Bueno. No te quiero dar menos de la María del Mar, que te va a hacer llegar uno. Muchísimas gracias. ¿Algo más sobre el libro, Ángeles? ¿Qué más quieras decir? ¿Dónde se puede aquí? Bueno, hay una cosa que sí me gustaría decir, que el nombre, como simbología, el tren, el ferrocarril, está muy presente en todos mis escritos. Quizás yo porque he tenido que mis padres, por el trabajo de mi padre, nos hemos movido mucho a través del tren. Entonces, para mí el tren supone pues un símbolo. Sí. Un símbolo. En este caso, el símbolo tiene como un doble sentido. Por un lado, el símbolo de la vida propia, claro, que es como un viaje con sus estaciones, sus paradas, donde uno se sube, otro se baja y tal. Y por otro lado, es como un símbolo de la unión entre dos pueblos tan diferentes, de Barcelona, de Medinilla, pero tan hermanados. A veces tengan sus disputas y no tal, tal. Pero en sí, esos pueblos nos acogieron a trabajadores y nosotros, bueno, de alguna manera también hemos servido de mano de obra para ellos y le hemos dado un valor y no sé, y le hemos dado muchísimas cosas de nuestra cultura. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, ya te digo, tiene como esa doble símbolo. Por un lado, la vida transcurre siempre en tren, y por otro, pues la unión entre los pueblos. Muy bien. Preguntaba María del Mar que el... ¿Cómo se puede adquirir el libro? Yo había hecho la gestión para la República de las Letras, pero me ha faltado ponerte en contacto con ellos. Cuando terminemos esta mañana del programa... Yo lo agradezco. También se puede adquirir por la Casa del Libro o bajo demanda, o también aquí lo tengo en una librería, pero si me lo ponéis ahí en la República de las Letras... agradecidísima. Vale, pues yo me comprometo a hacer esta gestión para que tu libro esté allí y el Jardín de los Árboles Olvidados sea un jardín de los árboles que no se olvida. De acuerdo. Bueno, pues Ángeles, mucha suerte con tu libro y mucha inspiración para el próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya lo estoy escribiendo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Ángeles. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. Gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues de nuevo seguimos de aquí, sí, nos seguimos. Vamos tanto monta tanto que pues le vamos a dar paso a continuación a nuestro amigo Ildefonso Pastrana, que nos vuelve a traer todo lo relativo al mundo de la economía que nos rodea y a ver qué nos cuenta de las cosas más relevantes que han pasado esta semana. Bueno, Ildefonso, buenos días. Bueno, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Me y decía, mucho de saludaros. Decíamos que queríamos vernos enseguida con Alfonso porque nos llenaban las noticias de preocupación que queríamos que él nos sacara de este mal de duda y de inquietud que nos rodea, ¿no? Bien. Yo no sé si voy a ser capaz de sacaros de ese mar de dudas, porque yo la verdad es que en este momento también estoy en un cierto mar de dudas. Y lo digo porque, hablando de los últimos días, como decía María del Mar, o como comentabais en el inicio del programa, la verdad es que estamos teniendo muchas noticias relativas a la economía en estas últimas semanas. Como la semana pasada solo hablamos de los presupuestos, no incorporamos algunas que ya estaban empezando a salir, ¿no? Entonces, yo si queréis, por tratar de seguir un cierto orden, aunque habéis hablado ya del tema del crecimiento de la economía, preferiría antes hablar de una noticia que es bastante positiva, que fue la encuesta de población activa, que salió también el día 27 de pasado. Uh-huh. Y en la que se hablaba ya de que España había creado 350.000 empleos en verano y había superado por fin la cuota de los 20 millones de empleados. Esto, en principio, yo diría que es una gran noticia. Una estupenda una noticia. Buena noticia. Y que, por tanto, había que entrar un poco a desgranar esta encuesta de población activa, que siempre arroja una visión sobre el empleo mucho más profunda, y que da señala mucho más claramente cuál es la situación, la radiografía del empleo, ¿no? Esta encuesta se hace trimestralmente y, por tanto, es un dato relevante que, unido al paro registrado y a las afiliaciones de la Seguridad Social, que sí son mensuales, pues son las que nos van dando una visión de cuál es la situación del empleo. Entonces, empezando por esta encuesta de población activa, bueno, parece que el mercado ha mostrado un gran dinamismo durante el verano, ¿no? Con esta creación, según los registros de la EPA, de un aumento de ocupados de 359.000 personas, superando ya los 20 millones de ocupados por primera vez en España desde el año 2008. Es decir, no ya la cifra de la pandemia. Dados de alta la seguridad social, ¿no? Sí, sí. No ya la cifra de la pandemia, sino ya la cifra de... De tiempo atrás. La crisis financiera, ¿no? Antes, cuando tú me has comentado, has dicho, afiliado a la seguridad social. No. La encuesta de población activa no mira a los afiliados a la seguridad social. Tenemos tres registros que nos dan información sobre el empleo. Los afiliados a la seguridad social, que lo ofrece la seguridad social, que da mensualmente el importe de los registros. Los registros de paro del Instituto Nacional de Empleo y la encuesta de población activa, que es una encuesta, ¿vale? Es una encuesta, es decir, no trata de ser un registro, sino que es una encuesta que se hace sobre las personas y en base a ella se saca la información. Pero es, a pesar de ser una encuesta, es la que ofrece una radiografía más viva y más completa, porque entra más en profundidad en otros temas, ¿no? Y como decía, pues esta encuesta pues da una muy buena impresión, ¿no? Es el segundo mejor verano para el empleo de toda la serie histórica, solo por detrás del verano de la pandemia, y por tanto el dato muestra una recuperación muy dinámica del mercado laboral en ese trimestre, ¿vale? Esto, por tanto, digamos que abrimos con... En vez de abrir con una más preocupante, abrimos con una buena y luego ya entraremos en debate, si os parece, ¿no? La hostelería es la que ha aportado, digamos, más al empleo. Creo nada menos que el 60% de ese empleo del que estamos hablando, ¿no? Lo que indica pues una rápida reapertura del sector durante el verano y en total incorporó más de 213.000 personas en este periodo, una buena parte de los cuales, desgraciadamente, pues serán despedidos tras esta temporada, ¿no? O sea que, aunque si tenemos ya el dato del registro, de los registros de empleo del mes de octubre, y también hay la buena noticia de que por primera vez cayó el paro, disminuyó el paro en el mes de octubre. Hacía años que no ocurría esa disminución del paro. Disminuyó muy poquito, muy poquitas personas, pero es algo, digamos, contra natura de la estadística, ¿no? Que siempre en el mes de octubre arroja positivo, ¿no? Eso es por el calentamiento. Eso puede ser por muchas cosas. Porque tenemos más verano. Puede ser porque tengamos más verano, puede ser porque se empezó más tarde la contratación del verano porque no se veía claro y los contratos se han alargado un poquito dentro de octubre, y habrá que estar a ver cuáles son los registros del mes de noviembre y que no nos llevemos un bajón importante en ese mes de noviembre, ¿no? Pero bueno, de momento digamos que el paro registrado, que también ha salido ahora en esta semana, pues también ha arrojado unos datos en sintonía con lo que es la EPA en cuanto a una mejora del mercado laboral y en cuanto a la importancia de la hostelería en este camino. Aunque también hay que señalar que la hostelería sigue todavía con 185.000 empleos menos de los que tenía antes de la pandemia. Es decir, que se ha creado mucho empleo ahí, pero seguimos todavía con el sector dedicado a la hostelería sin alcanzar las dimensiones que tenía antes de la pandemia. También creciendo con fuerza el empleo, las actividades administrativas y de servicios auxiliares, probablemente como consecuencia de la vuelta al trabajo presencial, ¿no? Se está poco a poco yendo a menos el teletrabajo y, por tanto, se está contratando ya, pues se está contratando personas de secretaría, de recepciones, de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Este sector incorporó otros 104.000, es decir, que de los 359.000, aproximadamente 320.000 vinieron como consecuencia de la hostelería y de los trabajos administrativos, ¿no? Como es habitual, digamos, en esta fecha, la gran mayoría de las incorporaciones fueron contratos temporales. Es decir, que previsiblemente pues, desaparecerán, como hemos comentado antes, en los próximos días o los próximos meses. En cualquier caso, el número de asalariados creció en 409.000 personas y de ellos, como digo, 264.000 eran trabajadores temporales. Es un dato que es muy elevado en cuanto a trabajadores temporales, pero que, sin embargo, también refleja que el empleo indefinido también ha crecido de manera importante, ya que ha crecido en 145.000 contratos nuevos. Es decir, que no está tan alejado de los temporales. Ha sido, no parejo totalmente, pero bueno, en cierta medida se ha alcanzado también un nivel importante, ya que este contrato indefinido supone algo más de un tercio del total, lo que no se veía pues casi desde 2007, hace 15 años que no se veía que los contratos indefinidos te quiero hacer una pregunta. Que siguieran en esa medida. Venga. De esos contratos que estás diciendo indefinidos, ¿se sabe la jornada? O sea, estoy refiriéndome a si se sabe si esos contratos son a media jornada. Nada. O sea, un poquito basura. No tengo... No se sabe. Sí, bueno, se podría saber. Seguramente está el dato dentro de la encuesta. Pero ahora mismo no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que el número de horas registradas de trabajo ha descendido de forma considerable en este tiempo. Con lo cual puede significar en alguna medida esa situación de que los contratos son por menos horas de lo que eran con anterioridad, y también puede venir dado porque, bueno, en este periodo pues ha habido un gran aumento a lo mejor de las vacaciones como consecuencia de que la gente ha estado acumulando vacaciones porque no se podía ir antes, ha aprovechado mucho más el verano. No sé exactamente el por qué baja, solamente era curiosidad. Pero esa explicación, esa pregunta que me has hecho sobre el número de horas, puede servirnos de explicación para algo que después voy a comentar sobre la relación existente entre el crecimiento del empleo y el crecimiento económico. Recuérdamelo luego por si las moscas se me pasan. Otra cosita que yo quería puntualizar, no puntualizarte a ti, sino aclarar un poco. Me puedes puntualizar todo lo que quieras. No, más. No se trataba de eso, sino... Y yo lejos de tener ningún dogma de la verdad. No, era un dato que habías dado que parece ser que en la hostelería todavía no se... Bueno, faltan para llegar al aún no estamos en el mismo nivel de empleo de que empleo antes. Que antes faltan 160.000 empleos 189, por ahí. 189, creo recordar que era. Bueno, pero 85. Claro, eso es consecuencia. No es que la hostelería se haya portado mal, sino que nos faltan ese volumen de turistas tan importante que fue en el año 2019 y 2018, sí. Que llegaron a 79, 80, 82 claro. Millones de turistas. Eso supone un grueso tan importante de población dentro del país que necesita mucha más mano de obra en hostelería. Que sí, sí. No es que no funcione bien la hostelería en tirar de empleo, sino que todavía pues estamos en esos momentos que no se ha recuperado en definitivamente el... Claro, hay muchos negocios que o bien tienen menos dimensión o bien han cerrado como consecuencia de esta situación, ¿no? Y la demanda no ha crecido de la forma tan intensa como estaba con anterioridad. Esos 80 millones de visitantes extranjeros que teníamos, todavía no tenemos las cifras, pero este año no vamos a alcanzar los 40, que era lo que se pretendía, ni de lejos. O sea que evidentemente eso hace que no haya necesidad de tanto empleo y hace que las cifras no alcancen ese nivel. Es decir, este nivel ha sido alcanzado prácticamente con los niveles de demanda nacional, ¿no? Ya, extranjeros claro. Han sí. Aportado muy poquito a este crecimiento, ¿no? Sí, bueno, pues te dejo que sigas. Sí, bueno, con esa situación, evidentemente, pues, o dato positivo es que la tasa de paro pues, ha bajado del 15%, ¿no? A lo largo del trimestre salieron del paro más de 127.000 personas, una cifra algo inferior a lo que es habitual en esos trimestres, pero que puede venir... Como hemos estado comentando antes, porque no ha habido tanta necesidad de personal dada la situación del turismo, ¿no? Y el número de parados, por lo tanto, se mantiene por encima de los 3,4 millones, ¿no? Según los datos de registro, 3,2. Siempre hay una pequeña diferencia. Los datos de registro de octubre, si no recuerdo mal, no los tengo aquí ahora delante, pero creo que eran 3.225.000 el número de parados existentes en España a 31 de octubre. Con ello, la tasa de desempleo en la EPA se redujo hasta el 14,57, que es el dato más bajo desde el primer trimestre de 2020, que es cuando empezó la pandemia. Es decir, hemos vuelto, digamos, a una situación previa. O, digamos, ahora mismo estamos desde ese punto, desde el punto de vista del empleo, estamos en el comienzo del camino o en la misma situación en la que estábamos antes del inicio de la pandemia. Al menos desde el punto de vista de contratos, de personas empleadas, etcétera, etcétera. ahora hay que ver ese efecto, cómo se refleja en el conjunto de la economía. Y ahí es cuando habéis sacado la noticia que yo llevaba ya esperando, ¿no? Que la había comentado con anterioridad, el triste suceso de la modificación o rectificación que se aline del crecimiento del PIB en el segundo trimestre, y mi ilusión, o yo creo que la ilusión de casi todo el mundo, de que el tercer trimestre pues fuese un trimestre excelente, magnífico, y que diera un crecimiento que permitiera de alguna forma recuperar ese paso atrás que se había dado en el segundo trimestre. Yo creo que todo el mundo estaba ilusionado con esa posibilidad, pensando en crecimientos que superaran el 3% del Producto Interior Bruto en ese trimestre. De hecho, desde el punto de vista de la visibilidad, parecía que la gente se había animado bastante durante el verano, había consumido bastante, había hecho bastantes vacaciones, etcétera, etcétera, y por tanto se esperaba un tercer trimestre. Bueno, desgraciadamente, como habéis señalado al comienzo del programa, el PIB de España solo ha rebotado un 2% durante el tercer trimestre del año, y se trata del dato que, bueno, se podía considerar positivo, ¿no? Porque un crecimiento del 2% trimestral pues está muy bien, pero claro, rompe por completo, digamos, la perspectiva que teníamos al respecto, y imposibilita, yo creo que prácticamente de forma segura, que se alcance el crecimiento previsto por parte del gobierno en los presupuestos para el año 2021, ¿no? Vamos a estar lejos, va a estar más cerca ese crecimiento de la cifra que estaban manejando aquellos analistas de los que hemos hablado también en anteriores ocasiones, que estaban hablando ya de un crecimiento como mucho en torno al 5%, y yo creo que va a estar en ese entorno, siempre y cuando, y ahora empiezo ya también a sacar la bola de adivinar, que el último trimestre vuelva a ser un trimestre bueno, que yo cada vez tengo más serias dudas sobre que vuelva a ser un trimestre bueno. Ya os comentaba la semana pasada que se estaban dando toda una serie de condicionantes que podían rebajar de nuevo las expectativas al respecto, ¿no? Porque seguimos con un atasco importante en cuanto a la recesión de producción, con una subida de los precios industriales y, por tanto, con una situación bastante enrevesada al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que esta cifra es decepcionante y va a ser que se debería hacer una revisión de cuál va a ser ese crecimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que esa salida en tromba, digamos, de la economía en el año 2021, pues no va a ocurrir. Los crecimientos van a ser mucho más suaves, más moderados. Vamos a crecer, bueno, en una tasa evidentemente superior a la de antes de los ritmos que llevábamos antes de la pandemia, pero claro, teniendo en cuenta la caída que hubo en su momento con la pandemia, pues este rebote va a ser que el PIB quede todavía pues un 6,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia, ¿no? Lo que de alguna manera pues anticipa una recuperación, como decíamos, mucho más lenta de la que estábamos esperando, ¿no? El pasado verano la actividad en España apenas ha recuperado un 2,7%, que es una cifra similar al ritmo del crecimiento que se estaba registrando en la economía antes de la pandemia, ¿no? ¿Y cuál, por entrar un poco en detalle, a ver por qué ha ocurrido esto del 2%, ¿no? ¿Cómo está tan lejos, ¿no? Pues el principal causante de este pobre dato del PIB está principalmente en el consumo de los hogares, sí, que registró un descenso del 0,5% durante el tercer trimestre en comparación con el segundo, lo cual es un dato sorprendente si se tiene en cuenta que una buena parte del segundo trimestre estuvo limitada por el estado de alarma, y se ha habido una cierta recuperación en el tercer trimestre en cuanto a limitaciones y en cuanto a recuperación del turismo, ¿no? Luego no se ha comportado como cabía esperar, ¿no? Otro de los datos que tampoco han aportado o han ayudado es el de la inversión, ¿no? según el Instituto Nacional de Estadística, la formación bruta de capital durante el verano fue un 0,2% inferior a la del verano pasado, ¿no? O sea que es un dato bastante malo. El peor registro fue el de la construcción, que sufrió una muy brusca caída durante el verano, ¿no? El sector que tiró del carro durante el verano, pues fue, como hemos visto antes, del servicio de bajo valor añadido, hostelería, comercio, transporte, que sí que creció en un 10,6% interanual, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la industria manufacturera también, en plena escalada de precios y caída de suministros, creció apenas un 1,2% sobre el verano anterior, ¿no? Y el mejor indicador de todos, pues puede ser el de las exportaciones, ¿no? Que fíjate que vienen a crecer en un 6,4%, lo cual quiere decir... Exportaciones. Sí, lo cual quiere decir que nuestros socios comerciales están creciendo de una forma mucho más intensa que nosotros, porque son los que nos están demandando eso. Porque las importaciones, por ejemplo, apenas si subieron un 0,7%, ¿no? Es decir, que está tirando de la economía en estos momentos más la demanda exterior que el propio consumo interno, ¿no? Y como te decía, y ahora entramos en una cuestión que yo la verdad me preocupa y no tengo elementos suficientes como para sacar una conclusión, es la contraposición de las dos cosas de las que venimos hablando. Es decir, por un lado hay un crecimiento muy importante del empleo y por otro lado hay un crecimiento, pero relativamente mucho menos importante de la producción, ¿no? Esto es una cifra que sorprende, ¿no? Cuando el empleo ha crecido en más de 350.000 personas, lo que supone un crecimiento de casi el 4,5%, la economía, ¿no?, crece a un ritmo del 2%, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Claro, el Instituto Nacional de Estadística dice algo que es una perogrullada, en mi opinión. Dice, la discrepancia entre el empleo y el PIB se ajusta con una reducción de la productividad aparente del factor trabajo. Claro, es evidente. Es decir, si el empleo crece más que el Producto Interior Bruto, quiere decir que somos menos productivos. Pero la pregunta en sí no es esa, la pregunta es ¿por qué somos menos productivos? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido para que seamos menos productivos de lo que éramos en el pasado? Es decir, con este volumen de empleo se debería de haber recuperado de una forma ya casi completa el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta que también ha habido toda una serie de ayudas y demás, ¿no? Si no ha ocurrido esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y ahí, pues una explicación, pero yo creo que sería insuficiente, es la que tú aportabas en el sentido de que a lo mejor está creciendo el empleo, pero el empleo no está creciendo en las horas suficientes, está creciendo con contratos mucho más cortos. O los salarios no están alcanzando los niveles anteriores a la pandemia. Algo tiene que pasar. Que es un elemento fundamental para ese dato, ¿no? Hay muchos más trabajadores activos, el nivel de producción, sin embargo, pues no se incrementa. El instituto dice la productividad por hora se redujo un 0,6 en el tercer trimestre. Claro, eso es un dato, es evidente. O sea, si crece el empleo y no crece el Producto Interior Bruto, pues la productividad es la que está de alguna forma retrasándose, ¿no? Realmente, espero pues vuestra, dejamos esa espero, pregunta en el aire. Vuestra, por si... Yo esperaba vuestra aportación, a ver si se os ocurre algo, porque a mí realmente no se me ocurre... A ver si algún ministro nos escucha. Sí. y nos contesta. En cualquier caso es un dato muy preocupante, ¿no? Claro. Porque tendríamos que pensar que eso significa un paso atrás muy relevante dentro de la economía, claro, evidentemente. Como conjunto. Porque este número de personas ya trabajando y que no son capaces de producir lo mismo que se producía con anterioridad, pues evidentemente es un dato que hay que mirárselo, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Esto hay que mirárselo. Uh-huh. Y no sé por qué viene seguramente... Por, como tú dices, que son menos las horas contratadas, aunque el empleo haya aumentado, porque se está pagando menos de lo que se pagaba con anterioridad. Porque luego, además, ahí hay un elemento que va a incidir de forma positiva a futuro en una subida del PIB, que es la propia inflación. La inflación está creciendo de forma acelerada. Es decir, tú fíjate qué datos más contradictorios. Sí, sí. Es decir, sube el empleo, baja la productividad y sube la inflación. Hombre, porque no tenemos empleo de calidad. Claro, que la gente no tenemos. No tiene... Y ahí podíamos, no sé si tenés esto y algo. A ver, esta reforma laboral que estamos pidiendo desde todos los trabajadores, los trabajadores, y yo creo que es un gran conjunto de esta sociedad de que bueno, que hay que reformar esto que nos quitaron en el 2012. Es que esto ha mermado la capacidad. Esto también puede ser estar dentro de esa conjunción ahí que somos incapaces de decir, de discernir, sí, que sí. También, hombre, es que yo, si yo tengo un hijo mío y mamá, me han hecho plantilla en una empresa, uh-huh. Pero yo trabajo en una empresa que le da pánico hacer contratos de jornada completa, uh-huh. Yo lo tengo, pero porque yo llevo mucho tiempo, pero las nuevas incorporaciones, los chicos y las chicas nuevas que se incorporan, uh-huh. Todos son a media jornada. Un chico con 28 años, 27, ¿cómo puede afrontar una vida completa con 20 horas a la semana? Claro. Estamos hablando de salarios que llegan a 700 euros. ¿Cómo? No es que seamos más productivos, es que estamos totalmente en nuestras capacidades de vivir, de ilusionarnos, claro, de crecer, de ser una sociedad pa'lante y de tener ganas de todo, es que no las están mermando. Pues sí. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? El hecho de que los trabajadores no tengan una situación relajada en su puesto de trabajo, con bien mirado y además con un futuro por delante, yo creo que eso merma muchísimo la ilusión con que se afronta el trabajo. Y esos son los datos estos, porque vamos a ver, yo no lo sé, porque yo no soy economista ni mucho menos, pero no sé si tendrás por ahí algo de la reforma laboral. Háblanos si tienes por ahí recogido algo. Bueno, a ver lo que... Un momento, vamos a cortar un poquito y vamos a meter un indicativo y seguimos con... Vamos a beber agua. Muy bien, como queráis. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. De nuevo, estamos con todos ustedes y seguimos con la sesión de economía aquí con María del Mar y Alfonso. Alfonso, venga. Bueno, me estaba preguntando María del Mar un poco sobre el tema de la reforma de laboral. Y si antes decía que estaba un poco yo perplejo por el tema de esa dicotomía entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del Producto Interior Bruto, no sé cómo expresar mi perplejidad sobre el tema de la reforma laboral, ¿no? Porque la reunión esta en la que se supone que iban a llegar a un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en ese equipo de gobierno, a mí me ha dejado, pues como siempre, diciendo, bueno, ¿y qué? Quiero decir, ¿cuál es la reforma laboral? Es que yo sigo sin enterarme, ¿no? He cogido aquí algunas frases del comunicado, o sea, se reúnen en algo menos de una hora y sacan un comunicado. Y ya hemos llegado a un acuerdo. Digo, bueno, vamos a ver cuál es el acuerdo, qué se va a derogar, qué no se va a derogar. Se va a derogar. La palabra derogar da mucho juego, ¿no? O sea, que cuando estás diciendo una derogación en términos lingüísticos es borrar una cosa y hacer otra, ¿no? En mi, en mi triste conocimiento del lenguaje. No, pero no sé, parece que no, ¿no? Yo creo que no. Estamos asistiendo continuamente a un aprendizaje de la del lenguaje y de la con la oratoria, ¿no? Sí, sin duda ninguna, ¿no? Voy a leer simplemente, que a ver si ustedes consiguen averiguar a dónde vamos a ir, ¿no? La derogación de esto es textual, la derogación de la reforma laboral de 2012. El gobierno se muestra comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. Bueno, no hay cosas que estén, en mi opinión, más lejos que el acuerdo de coalición y lo que nos está recomendando la Comisión Europea. Con lo cual, pues yo sigo sin saber dónde está ese punto de encuentro entre esas dos cosas, ¿no? Yo creo que en algún momento, y supongo que será a través de las negociaciones que se van a ir manteniendo ahora en esta fecha, pues se llegará a algún sitio y pondrá en marcha pues una nueva ley con artículos antiguos y con artículos nuevos al respecto, pero seguimos sin saber qué parte se va a cambiar, ¿no? Porque señalar, por ejemplo, todas las cosas que dicen, la temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. ¿Eso es tan genérico? Bueno, es que... ¿Cómo aterrizamos bueno, ahí? Que sea el problema del régimen laboral, bueno, del régimen laboral, de la situación en la que se encuentra el empleo en España... Pues evidente, ¿no? Que hay temporalidad, que hay precariedad, que hay desempleo, tanto de los jóvenes como de las personas mayores. Pero, y estamos decididos a dejarlo atrás, que como lo de los árboles perdidos que hemos visto antes, que ya no lo vamos a mirar, lo guardamos en un cajón, ¿eh? Eso es dejarlo atrás. ¿Qué significa dejarlo atrás, no? Seguimos con la retórica. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo establecer condiciones claras. Bueno, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero ¿y eso qué significa? Con la retórica. No, luego ya pues está muy bien, ¿no? Dice, sobre las bases del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento, el gobierno busca a través del diálogo social un acuerdo con todas las partes, justo y equilibrado, ya seguimos con términos etéreos, y esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el componente 23 del plan de recuperación. Pues la patronal, que es uno de los agentes sociales que está sentado en esa mesa, no quiere ni oír. Es que seguimos... Bueno, la COE, ¿no? Sí, es que seguimos... Yo creo que seguimos sin... No quiere ni oír. Seguimos sin saber cuál es el rumbo. Yo, en mi opinión, no sé cuál es el rumbo, porque el rumbo no es ni derogo ni no derogo. Eso en sí no significa nada. Derogar... Tú vas a borrar, tienes que hacer una ley nueva entera. No tiene ningún sentido. Se tiene que construir sobre la ley existente. Lo que se tocó, que se quite. Pero hay muchas la cosas. La negociación colectiva. Pero hay muchas cosas que se incorporaron en aquel momento y que han podido ser positivas. Lo que hay es que ver cuáles son positivas y cuáles no son positivas. Desde la perspectiva de cada uno y conseguir llegar a un acuerdo, porque al final hay que llegar a un acuerdo. Y no olvidemos, la espada de Damocles de los fondos económicos europeos es muy relevante, ¿eh? Uh-huh. Es muy relevante. Es verdad que podemos sentirnos animados a hacer una reforma a lo mejor más drástica, como necesita el país, o una reforma más social, como podemos pedir algunos, pero no podemos olvidar que todo no depende de nosotros, ¿no? Y que no es bueno, que es una putada, perdón con la palabra, que no es muy radiofónica, evidentemente, pero los fondos europeos no hacen falta también, ¿o no? Sí. La vida, desgraciadamente, está llena de esos equilibrios, ¿no? Sí. Y yo lo que me gustaría es que me dijeran cuál es el camino que quieren seguir, porque yo sigo sin... Me da igual a quien oiga, ¿eh? Me da igual que oiga al gobierno, que oiga a los sindicatos, que oiga a la patronal. Desgraciadamente, sigo sin saber cuál es su posición exacta sobre la situación, qué se quiere hacer con los contratos de subrogación, que son... Que yo son, creo que la posición que de los sindicatos está muy bien marcada, ¿eh? Tú como eres sindicalista... Pero muy bien marcada. Puede, pero bueno. Muy bien marcada, lo que pasa que claro, pero, no nos escuchan, pero, ¿eh? Pero si yo no digo que cada uno no tenga su posición, pero si el problema es que hay que llegar a ese acuerdo. Claro, por eso. El problema es que hay que llegar a ese acuerdo. Que la posición está marcada. Muy bien, yo te lo voy a aceptar, María del Mar. Aquí ya me sale mi cosa. Pero que en cualquier caso... Efectivamente, Yo creo que podemos preguntarle a cualquiera de nuestros oyentes qué piensa sobre la reforma laboral, qué cree que se va a hacer, qué cree que están proponiendo, y nadie lo sabe. Sí, eso sí que es. Y es triste. Es triste porque además llevamos hablando de esto muchísimo tiempo. Yo creo que será algo tan bueno. ¿Y qué vamos a solucionarlo ahora en 15 días, de repente? Yo estoy preocupado. Yo, desgraciadamente, cada vez que hablo de algo digo que estoy preocupado, pero es que estoy... Es que no encuentro de preocupación. No encuentro la luz, señor, dame la luz, que no la encuentro, ¿no? No lo sé, la verdad es así. Y luego viene una última noticia que también tiene que ver con la reforma laboral, que bueno, es de hace un rato, que es con el tema de las pensiones. El tema de pensiones es un tema que va a pasar 2, 3 o 4 programas, la verdad es que ese es un tema candente. Es un tema que, en mi opinión, está endiabladamente politizado y se maneja en términos poco adecuados, pero la verdad es que no hay manera de cambiarlo. Lo que ha sacado de nuevo el ministro sobre el mecanismo de equidad intergeneracional, yo no he visto una cosa más... a mí me ha sorprendido por completo. Es decir, ¿para bueno o para malo? Me ha sorprendido por burdo. Vale. Porque lo que no se puede es, si lo que estamos tratando de buscar es un equilibrio intergeneracional para el aporte de los recursos, ese equilibrio se tiene que conseguir con el aporte de los que están jubilados y de los que se van a jubilar. Tendrá que ser un acuerdo en el que se mojen las dos partes, ¿no? Y antes, por lo menos, el famoso este índice de sostenibilidad que se sacó en un principio, por lo menos era una fórmula en el que se ligaban todos los componentes. El decir ahora que el mecanismo de solidaridad es que paguen más ahora durante 10 años los que están trabajando, sea el 0,5 como dice, o sea la cantidad que diga. Con muchos son 10 euros, me parece, ¿no? Pero me da igual, pero es que estamos convirtiendo esto. Entonces, di que no, que lo que necesitamos son más fondos y que vamos a cobrar más. Mm. Van a tener que poner más los empresarios y van a tener que poner más los trabajadores. Para ese viaje hacen falta estas alforjas y llamarlo mecanismo de equidad intergeneracional y estas cosas. Esto, en mi opinión, carece por completo de sentido, ¿no? Yo no termino de ver la calidad del equipo económico que está analizando estas situaciones, que da nada más que para lanzar, que yo no sé si esto a lo mejor es un globo sonda, porque esto ahora hay que volverlo a negociar y verlo, y decir que esto va a ser así durante 10 años, que dentro de 10 años veremos a ver si tenemos los fondos suficientes, y si no, vamos a reducir no sé qué y no sé cuándo. Eso es el largo me lo fiáis, ¿no? Este es un tema tema absolutamente serio, y hay un volumen muy importante de personas que van a entrar en el régimen. Baby boom, ¿no? Algo de eso. Claro, estas personas son unos pocos de millones, no sé cuántos son, lo tenía por aquí en algún sitio, no sé. Pero en el 23, ¿no? Empiezan a jubilarse en el 23 y hasta el 33, y creo que son casi 2 millones de personas o algo así. Tengo que mirar, otro día lo comentamos cuando hablemos. Vale, ¿eh? Pues mira. Pero sin duda que es un volumen importante y hay que buscar mecanismos, porque es evidente que a pesar de que se ha hecho algo al respecto, como es sacarte una serie de gastos de la seguridad social y meterlo en los presupuestos, pero eso al final, como yo creo que lo llegamos a comentar en algún radio, es un... Oiga, en vez de pagarlo entre todos los trabajadores, lo pagan entre todos los españoles, pero bueno, al final hay que pagarlo. Es decir, que el tema es que hay que ver con esto qué mecanismo tiene sostenibilidad. Y ese mecanismo, pues no terminan de ponerlo... negro sobre blanco, a pesar de los años. El pacto de Toledo este va a ser más largo que, yo qué sé, llevamos con el pacto de Toledo gobiernos de todos los tipos y no conseguimos fijar un sistema. Yo, como digo, otro día, si queréis, hablamos del tema largo, un poquito más largo, del tema de las pensiones, pero yo creo que pese a toda la situación, evidentemente hay unas connotaciones políticas que hay que tomar con anterioridad, claramente, pero es un problema puramente matemático, ¿eh? En mi opinión, es un problema puramente matemático. Hay un número de personas aquí, otro número de personas en el otro lado, y esta persona tiene que contribuir al ingreso de los otros. Así que así de sencillo es. Así de sencillo y de difícil. Bueno, es difícil porque lo que hay que fijar son los criterios previos. Es decir, ya estamos entrando en materia, vale, mi intención, ¿no? Pero si, oiga, ¿cuánto tiene que cobrar el pensionista? Todos los pensionistas tienen que cobrar igual, tienen que cobrar diferente, todos tienen que contribuir de manera igual, las contribuciones porque se topan. Podemos hablar de muchas cosas. Mira, ¿cuáles son los años? No, el tema de las pensiones que... Podríamos hacer un monográfico. Hay que tratarlo porque además las pensiones han cambiado. Enero, hombre, sería bueno esperar a que las leyes saliesen y podríamos hablar con motivo ya de la reforma laboral. Pero además, pensiones, pero bueno, como yo digo con los presupuestos, cuando los tenga delante te digo cómo son. No sé tú qué piensas, pero es que la pirámide poblacional ha cambiado radicalmente. Antes teníamos un triángulo con una base muy amplia. Teníamos una pirámide, ahora ya no. Ahora la pirámide, la base de la pirámide es lo que antes era el vértice de arriba, ¿no? Entonces, claro, eso, claro, un cambio, eso es un cambio radical. Y es un cambio fundamental en el esquema de previsión social español. Claro. Pero yo creo que, cuando has hablado del Pacto de Toledo, yo creo que es que se ha dejado mucho el Pacto de Toledo. Es decir, parecía que esto no iba a llegar. Y esto, si alguien más o menos avezado en esto, yo que no conozco mucho esto, yo decía, digo, bueno, cuando ahora mismo si hay 5 millones de pensionistas y vamos a estar, los pensionistas estamos, tenemos una vida, una vida mucho más larga que hace 20 años, eso, ¿cómo se come eso? Pues de eso, si quieres, está en juego todo, es decir, el número de pensionistas, la edad de los pensionistas, el tiempo de trabajo, claro, el tiempo de trabajo también ha cambiado de forma notoria. Ahora, antes, bueno, tú y yo hemos trabajado 40 años. Mis hijos no van a trabajar ninguno 40 años. Claro. Bueno, entonces eso lo dejamos pendiente, pues sí, para otra ocasión, porque hay mucha tela que cortar, mucha, ¿no? Sin duda, sí que hay mucha. Bueno, sí. Agradecemos a Ildefonso un domingo más que esté con todas nosotras y con todos nosotros, y le damos un abrazo muy fuerte. Y nos despedimos del sí, hasta sí, la semana que viene. Sí, bueno, sí, sí. Pues que... amenazo con más noticias. Venga. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, en la ventana científica tenemos esta mañana, si vierais la mesa, está completa, ¿eh? Tenemos a César, nuestro profesor emérito. Él se ríe cuando digo esto, pero es verdad. Y tenemos a José Rafael Ruiz Arrebola, que es profesor y catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba. Ya apuntamos algo en nuestra primera entrevista sobre ahondar en el conocimiento de la arqueoquímica y el equipo que lo compone, ¿no? Hoy pues nos acompañan dos de estas personas que forman este equipo y que creo que nos traen cosas interesantísimas con las que pronto nuestros oyentes van a tener buenas notas. Buenos días, César. Buenos días, Rafael. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí dispuesto a satisfacer vuestras curiosidades. Muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí. Bueno, pues César, que la semana anterior no pudo estar con nosotros por causas familiares, está hoy aquí acompañando también a Rafael y vamos a ver qué nos quiere decir Rafael. ¿Cómo? ¿Él o el mío? El de él. Vale. Ahora, a ver, venga. Bien, bueno, pues... Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí compartiendo esta mañana y bueno, un poco como tracé en esta primera entrevista que tuvimos hace 15 días, creo recordar. Eso. Aproximadamente. Yo, mi idea hoy era hablar un poco de la aplicación que tiene esta arqueometría o arqueoquímica más concretamente, porque estamos dedicándonos a los estudios arqueométricos, aplicando técnicas químicas. Pues a un estudio que realizamos hace relativamente poco tiempo sobre la caracterización de los pigmentos que se habían encontrado en unas estatuas que fueron halladas en el yacimiento arqueológico de Torreparedones, de época romana, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustaría destacar antes de todo es que, bueno, desgraciadamente en el siglo XVIII, digo desgraciadamente por lo que ahora voy a contar, ¿no? Hubo una tendencia que fue desarrollada por Winckelmann. Winckelmann era un investigador, bueno, que está considerado como el padre de la arqueología moderna. Y él decidió que la belleza clásica de las estatuas pues tenía que ver con la blancura del mármol sobre la cual estaban talladas. Entonces, bueno, pues... tiene una legión de seguidores y todas las estatuas, aparte ya del deterioro que habían sufrido por estar enterradas, fueron tratadas, digamos, impunemente para eliminar cualquier resto de pigmento. Y bueno, pues esa tendencia pues se basaba más en eso, en eliminar todos los colores y los estudios se enfocaban sobre todo al estilismo que tenía esa estatua, ¿no? Y se dio por completamente, digamos, desahuciado el color. Afortunadamente, con el paso de los años, bueno, pues se vio que no se podía hacer eso. Es decir, las estatuas cuando se encontraban y tenían restos de pigmentos, pues había que dejarlas tal cual e intentar conservarlas. Digamos que todo tuvo que ver, esto es algo relativamente moderno, porque en el año 2006 se encontró una cabeza de una amazona en Herculano. Herculano es una ciudad próxima a Pompeya, bueno, que también sufrió pues los estragos del Vesubio en aquella época, y se encontró una cabeza de una amazona con pues bastantes restos de pigmentos, ¿no? Y posteriormente quizás la figura más representativa de cómo estaban las estatuas romanas, digamos, coloreadas o pintadas, era una estatua de Augusto de Prima Porta que se conserva en los museos vaticanos. Bueno, se ha hecho una réplica en yeso, porque bueno, se hizo un estudio de los restos de pigmentos que tenían y se consiguió, digamos, hacer esa reproducción un poco fiel a cómo sería la original. Y a partir de eso, de hace aproximadamente 15 años, bueno, pues se puso especial atención en conservar esos restos de pigmentos, por pequeñísimos que fueran, ¿no? Que es el caso de estas estatuas de Torre Paredones. Cuando se descubrieron estas estatuas, fueron trasladadas al Museo Arqueológico de Baena, y allí, bueno, pues nos desplazamos César y yo una mañana, junto con el equipo de técnico de allí del museo, el arqueólogo de Baena, la restauradora, en fin, y una empresa que estaba dedicándose a ese estudio, pues para tomar las muestras. Las muestras las tomaron ellos, pero bueno, eran muestras microscópicas, de tamaño de milímetros, casi que imperceptibles. Así que ahí tuvieron un buen trabajo los arqueólogos en localizar pues esos restos de pintura, claro, y ellos tenían la duda de si realmente eran pigmentos, podían ser impurezas que se hubiesen adherido a la estatua, pues estamos hablando de que son estatuas del siglo I después de Cristo. Porque bueno, en el Imperio Romano fue en el Alto Imperio cuando se produjo la mayor parte de la producción de estas estatuas, es decir, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues efectivamente nosotros pues estudiamos los restos de pintura. Los colores que se observaron pues fueron fundamentalmente tres: el amarillo, el rojo y el azul. Los tres restos, bueno, se me ha olvidado comentar que son tres estatuas. Una de ellas representa es femenina. Y bueno, en aquel momento no se sabía exactamente, los arqueólogos no tenían claro a quién representaba. Hoy ya se sabe que es una figura de diva Augusta. Y las dos estatuas masculinas, una corresponde a Augusto y la otra corresponde a Claudio. Y esta de Claudio fue hecha sobre una antigua de Calígula. Esta conclusión llegaron los arqueólogos porque Calígula tenía la costumbre de utilizar calzado militar, algo que era inapropiado para cualquier emperador, pero Calígula se las ponía. Y entonces esa estatua tiene calzado militar. Y lo que se hizo fue readaptarle la cabeza y ponerle la cabeza de Claudio en este caso, ¿no? Esto, bueno, han llegado a esa conclusión estudiando monedas de la época, viendo cómo era el rostro de Augusto, cómo era el rostro de Claudio, y llegaron a esa conclusión, ¿no? En cuanto a los pigmentos, bueno, nosotros los hemos caracterizado pues empleando una técnica que se llama espectroscopia Raman. Bueno, pues luego si acaso comento algunas cosas sobre la técnica, pero bueno, de momento nos sirvió para confirmar algo que ya sospechaban los arqueólogos. Es decir, la arqueometría, la arqueoquímica, muchas veces lo que hace es confirmar las hipótesis que se tienen sobre algunas cosas. Es decir, los arqueólogos sospechaban que esas estatuas eran de épocas diferentes, que estaban hechas por artistas diferentes, y nosotros efectivamente pues hemos conseguido con nuestros resultados pues confirmar esas hipótesis y hacerlas evidencias, ¿no? De hecho, bueno, pues por ejemplo el color amarillo. Estamos hablando de que eran restos pues del tamaño de la cabeza de un alfiler, no pensemos que era. Y bueno, pues se encontraron en determinadas zonas, el amarillo estaba en las tres estatuas, se encontró en determinadas zonas de la vestimenta, ¿no? De la vestimenta de piedra, claro, evidentemente, de las tres estatuas. Y bueno, y observamos diferencias considerables al caracterizar los amarillos, ¿no? En los tres casos era huetita, la huetita era un ocre amarillo, y era el amarillo natural que tenían en aquella época pues para colorear, ¿no? Para pintar, sea pintura mural o fuesen estatuas o cualquier otra cosa. Pero se vio que junto con el amarillo había también partículas blancas. Y en las estatuas de Claudio y de Augusto, pues se vio que ese material blanco era carbonato cálcico. Es decir, procedente de cal, o bien procedente de que al rascar para tomar la muestra, como era mármol, el mármol es carbonato cálcico, pues nos queda esa duda. Porque claro, si tuviésemos pintura de mayor tamaño, pues se podría hacer un estudio de qué técnicas se utilizaron, si fue un fresco, fue algún otro tipo de técnica que utilizaban los romanos. Sin embargo, en la estatua de Diva Augusta, pues nos salió sulfato cálcico, que es diferente. Eso quiere decir que el artista tenía su técnica y utilizaba siempre lo mismo. ¿Por qué tenía sulfato cálcico? Pues podía haber tres posibilidades. Una era contaminación. Es decir, el carbonato cálcico, por la acción del dióxido de azufre, pues, y con humedad presente, pues eso es algo habitual en los monumentos de hoy en día, ¿eh? Con la contaminación que tenemos en las ciudades, pues se transforma ese carbonato en sulfato cálcico, en gipsita, que en definitiva es yeso. Esa hipótesis pues no era muy plausible, puesto que bueno, las estatuas habían estado enterradas y luego se habían depositado en el Museo Arqueológico y allí evidentemente no había dado tiempo a que esa contaminación afectase. La segunda hipótesis era que ese sulfato cálcico el artista lo hubiese añadido adrede, ¿eh? Porque está descrito por Plinio y por Vitruvio, que eran los dos grandes, digamos, escritores de la época, que recogían en sus tratados todas las técnicas y demás. Pues estaba descrito que la adición de este sulfato cálcico a pigmentos con poco poder de pigmentación, como era el ocre amarillo, pues que resaltaba el brillo y también lo dotaba de una suavidad al tacto y también a la vista, ¿no? Se veía un color más suave. Pues pensamos que esta posibilidad era bastante plausible. Y la tercera posibilidad era que, bueno, adherir los pigmentos, son pigmentos inorgánicos, ¿eh? Adherirlos al mármol es complicado. Es decir, si nosotros cogiésemos ahora algo inorgánico, cal mismo, nos costaría, digamos, adherirla. Era que le hubiesen dado pues una mano de sulfato de calcio a la estatua para conseguir esa adherencia de los pigmentos. Sin embargo, la descartamos porque nos tendría que haber salido más sulfato de calcio en otras muestras que cogimos de zonas blancas. Cuando vimos que pasó esto, dijimos, bueno, vamos a coger, mirando con lupa, con microscopio las estatuas, y no detectamos ese sulfato cálcico, ni por supuesto con ningún análisis químico. Con lo cual eso ya nos dio una idea de que, bueno, posiblemente los autores de las estatuas fuesen diferentes. Pero eso lo corroboramos después también con el rojo. El rojo, en los tres casos, en las tres estatuas, el rojo era mucho más abundante que el amarillo, y corroboramos que en los tres casos se había obtenido a partir de óxido de hierro, hematita, un mineral, bueno, abundantísimo en toda la corteza terrestre y, por supuesto, también en la zona de la que estamos hablando. No tenemos nada más que salir al campo y ver esa tierra roja que quiere decir que es rica en hierro, es rica en hematitas, ¿no?, que es el color rojo de ese óxido. Y bueno, pues en todos los casos se vio que efectivamente todos los rojos procedían de hematitas, pero tenían diferencias. Por ejemplo, la estatua de Diva Augusta tenía magnetita. La magnetita también es un mineral, es una espinela de hierro que aparece de manera natural mezclada con este óxido de hierro en determinadas vetas, cosa que no aparecía en ninguna de las dos estatuas. Con lo cual, bueno, eso ya nos indica que posiblemente ese pigmento fuera diferente. Pero no solo eso, sino que también en la estatua de Diva Augusta aparecía alguna zona coloreada que no tenía magnetita, es decir, la magnetita de color negro. Luego posiblemente ese rojo mezclado con magnetita tuviese una tonalidad un poco más oscura. Sí, sí. Y utilizaron dos tipos de pigmento rojo, pues, para resaltar pues diferentes zonas coloreadas. Aparte luego de también detectar cal. La cal, bueno, pues se podría utilizar simplemente pues para aclarar un poco el pigmento, o simplemente pues como medio para intentar adherir los pigmentos al mármol. En el caso de la estatua de Augusto no se observó magnetita en ningún caso. Además era un óxido de hierro bastante puro, con lo cual, bueno, pues suponemos que ahí había una diferencia pues bastante significativa y que podría también indicarnos un origen diferente del artista. Y finalmente la de Claudio, ahí sí que había una diferencia que, bueno, es la primera vez que nosotros detectamos eso después de consultar toda la bibliografía que hemos podido. Afortunadamente tenemos base de datos muy importantes en la universidad y en ningún caso hemos visto que se utilizase como agente blanqueante un poquito, como para bajar la intensidad del rojo, el fosfato de calcio. Ese pigmento se conoce en la época romana, se llama blanco de hueso, porque se obtiene de la molienda de hueso o de marfil, y se llama blanco de hueso. Y bueno, da unas señales muy características, es inconfundible, y aparecía en las muestras rojas de Claudio. Con lo cual, un artista que utilizase una técnica, si blanqueaba con carbonato cálcico, no era normal que para hacer otra estatua blanquease con fosfato cálcico, porque el efecto es similar, es el mismo, ¿no? Y bueno, pues eso ya nos llevó a pensar, digamos, que los autores eran diferentes. Y finalmente el azul, con esto termino ya, estoy aquí enrollado. Si los tiene aquí. El azul, el azul se encontró únicamente en las estatuas de Divus Augusto y de Divus Claudio, ¿no? En determinadas zonas y, bueno, comprobamos que efectivamente era azul al verlo al microscopio, pero estaba mezclado este azul con partículas rojas, por lo cual tiene lógica, porque, bueno, lo que se buscaba era dotar en determinadas partes de la vestimenta de esas estatuas de color púrpura. El púrpura era un color que en Roma se reservaba pues para los dioses, emperadores, la nobleza, ¿no? Entonces, claro, la manera que tenían de obtener el púrpura pues era mezclando azul y rojo. El rojo volvía a ser hematite y el azul pues se obtenía a partir del azul egipcio. El azul egipcio es un pigmento sintético, es el pigmento sintético más antiguo que se conoce. Se conoce desde 3.000 años antes de Cristo en Egipto. Ahí ya pues pinturas hechas con ese azul, ¿no? Y bueno, pues resumiendo todo lo que acabo de decir aquí, que me he enrollado quizá demasiado. ¿Cómo se hace ese azul? Ese azul se hace mezclando un mineral que contenga cobre o un bronce que contenga cobre. Pues, que no es lapis lazuli ese famoso que... No, el lapis lazuli es un mineral. No, el lapis lazuli es otro mineral, este es sintético. Y se ha encontrado en los años 30, creo recordar, del siglo XX, se encontró en las lavas del Vesubio, se encontraron unas piedras azules que, curiosamente, tienen exactamente la misma composición química y la misma estructura cristalina que el azul egipcio. Y se llaman cuproribaíta, el mineral que se le dio ese nombre, ¿no? Y, de hecho, bueno, muchas veces, cuando lees trabajos de investigación, pues la gente denomina el azul egipcio cuproribaíta, porque las señales en la difracción de rayos X, que es como se estudian los compuestos cristalinos, pues aparecen exactamente la de la cuproribaíta. Y se descubrió ese mineral pues 5.000 años después de que los egipcios ya lo hiciesen, ¿no? Y lo que se hace es calentar una mezcla de sílice, es decir, arena, con un compuesto precursor de cobre, puede ser malaquita, puede ser un bronce, puede ser un óxido de cobre y un carbonato de calcio. Se calienta, pero ahí también eso sería para hablar un rato, ¿eh? Nosotros tenemos escrito un artículo que hemos estudiado varios azules y, bueno, y la influencia de la temperatura es brutal, ¿eh? Porque hace que el color sea estable o que no sea estable, es decir, que no se puede pasar de 1050 grados centígrados. Hombre, y en aquella época no tenían termopares en los hornos para controlar las temperaturas. Es decir, que vamos, no solo los egipcios, sino también los romanos. Es decir, tenían un control exhaustivo de la temperatura porque conseguían azules que han perdurado, eso, pues en el caso de los egipcios 5.000 años y en el caso de los romanos pues 2.000 años. Rafael, te quería preguntar una cosa. ¿Y la desaparición de estas pinturas en las estatuas a qué se debe? ¿A que se le quitaron o que desaparecen con el tiempo? Sí, por un lado, lo más, casi siempre la pérdida de esas pinturas es por los efectos del tiempo. Es decir, estas estatuas han estado pues normalmente enterradas, las encuentran enterradas, y los efectos que hay bajo tierra, bueno, hay que tener en cuenta que son pigmentos que no se adhieren, son pigmentos mucho más duraderos de los que tenemos hoy en día, ¿eh? Que las pinturas murales, por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos ejemplos, digamos, que son una maravilla y tienen eso 2.000 años y ahí perduran todavía, no se han caído, no se han desconchado y son inorgánicos, lo cual hace que, bueno, pues que puedan resistir toda esa, todo ese tratamiento, ¿no?, que están sometidos bajo tierra. Ahí les llegan aguas conteniendo sales y al fin y al cabo se va produciendo la disolución o el arrastre de esos pigmentos, pero siempre quedan restos. Lo que pasa es que, como decía antes, bueno, pues cuando Winckelmann puso de moda que el canon de belleza clásico era la estatua blanca, pues todos los museos del mundo pues cogieron, en aquella época no lo sé, ahora le dan con láser, ¿eh? Pero bueno, de hecho, las estatuas de Baena desgraciadamente le eliminaron todos los pigmentos. Después del estudio, menos mal que no dejaron coger las muestras. Después, pues, bueno, me comentaron, hubo aquí un congreso sobre escultura romana, y que lo organizó el profesor Carlos Márquez del Departamento de Arqueología. Bueno, y yo asistí, me invitaron a que asistiese cuando dieron la charla en la que hablaban de las estatuas sedentes de Baena. Y cuando salí, pues me dijeron que, dice, pues mira, que es que han cogido un láser y han dejado impolutas las estatuas. Digo, bueno, menos mal que por lo menos nos dio tiempo de tomar las muestras, analizarlas. Y bueno, y quieren hacer una regresión virtual de cómo estaban coloreadas esas estatuas. Y bueno, las estatuas están expuestas en el Museo Arqueológico de Baena y hay una réplica en el foro de allí del yacimiento de Torre Paredones. Yo invito desde aquí a que todo el mundo vaya a verlo porque la verdad que merece la pena, ¿no? Merece la pena mucho y siguen excavando todavía, ¿eh? Sí, Torre Paredones parece que es un yacimiento importantísimo, ¿no? Sí, porque Torre Paredones, bueno, estuvo habitado durante 4.000 años, ¿eh? Desde la época del Neolítico, ¿eh? Ya hubo allí gente, comunidades asentadas, luego en la época íbera, finalmente los romanos, bueno, y creo que fue en la Edad Media hay un castillo, ¿eh? De la época árabe, y fue en la Edad Media, aproximadamente, no recuerdo el año exactamente, cuando se abandonó. Así que tiene una historia de 4.000 años. Y lo que pasa es que, bueno, la mayoría de los restos que se han encontrado son de época romana, porque los romanos, digamos, se asentaron sobre la colonia de íberos que había allí. ¿No? Bueno, César. Al final, sigue siendo un enigma. ¿Con qué ponían los pigmentos sobre las estatuas? En este caso, ¿cómo lo fijaba? Porque todo el mundo que ha pintado un poco se imagina que la pintura corre sobre el mármol, que no se queda. Eso es. Sí, es que ¿sigue siendo un enigma? No es ningún enigma. En nuestro caso no es enigma, lo que pasa es que no hemos podido determinar cómo se ha hecho, pero está claro que eran pinturas al temple. Es decir, los romanos tenían la técnica del fresco, que se utilizaba fundamentalmente para pintar las paredes. Sí, el fresco consistía cuando el enlucido, que normalmente era pues un mortero de cal, de cal y arena, de un tamaño de grano muy fino, incluso yeso, sulfato de calcio, la quicita, pues sobre ahí cuando estaba fresco pintaban con los pigmentos suspendidos en agua y la reacción de carbonatación de la cal es hidróxido de calcio con el CO2 atmosférico, pues forma carbonato cálcico. Y ese carbonato cálcico forma una red cristalina tridimensional que atrapa los compuestos del pigmento y se queda ahí, por eso perdura durante siglos, ¿no? ¿Qué ocurre con las estatuas? Bueno, o sea, de mármol, evidentemente, si nosotros cogemos el pigmento, esa suspensión, le damos un brochazo o con el artilugio que tuviesen para pintar y, como dice César, la pintura se escurre. O sea, que yo, entonces lo que utilizaban era la técnica del temple. El temple consistía simplemente en mezclar los pigmentos con agua y añadirle un aglutinante orgánico, que normalmente era o una grasa o proteína del huevo. También, clara de huevo, sí. También se utilizaba la cera de abeja, la encáustica. Es una técnica que se llamaba encáustica, que nosotros la hemos descubierto que se ha utilizado en las pinturas murales de aquí, de las que hay lo que se llama la Casa del Sátiro, que estaba en el, las pinturas estaban en el antiguo, bueno, el antiguo no, en el parque infantil de tráfico, está justo detrás del hotel este de Osidao, y ahí nosotros, lo que pasa es que la encáustica y el temple, cuando se utiliza en pintura mural, se utiliza para los detalles. Es decir, a decirle, si tenemos que pintar un muro de 20 metros cuadrados, pues claro, para agarrar ahí la pintura con algo orgánico necesitábamos allí, pues no sé, muchísimos kilos de grasa o de huevo, ¿no? Entonces lo que se hacía era pintar al fresco y luego ya los retoques. Si queríamos pintar, en este caso de la Casa del Sátiro, hemos descubierto que ese temple, bueno, en este caso era encáustica porque era cera de abeja lo que emplearon, pues se empleó para pintar una corona de laurel que lleva la figura esta del sátiro. No sé si habéis visto los murales. Los montó Álvaro Cánova, un arqueólogo de aquí de Córdoba, pero los desmontaron. Esos pertenecen, están en los depósitos de la Delegación de Urbanismo, en donde están las caballerizas. Bueno, pues allí están en cajas apilados. Y nosotros fuimos, nos dejaron allí tomar unas muestras, luego se las devolvimos, porque evidentemente esta técnica no destruye las muestras. Y bueno, pues conseguimos, que creo que fue un descubrimiento bastante, bastante importante, igual que este de las estatuas romana, no había ningún estudio hecho en el mundo antes sobre el color de las estatuas romanas, utilizando estas técnicas instrumentales. Había estudios teóricos, de historiadores, del arte, de arqueólogos, y hacían sus hipótesis para determinar, pues, esto es óxido de hierro, esto es azul egipcio. Claro, si es que no había otra cosa. Si estaba el rojo, era rojo, era cinabrio o poco más, ¿no? Pero los tres colores básicos. Sí, tampoco... sí. Total, que este equipo ha sido el primero en que ha utilizado estas técnicas para descubrir qué tipo de colores y qué tipo de de pintura se utilizaba? No, más que los colores, la naturaleza química. Es decir, ¿cuál es el componente de ese pigmento? Sí. Ya. ¿De acuerdo? Hay estudios hechos sobre estatuas chinas, estatuas hindús, pero de estatuas romanas, por lo menos hasta donde con nuestro conocimiento alcanza, no había nada. Y hicimos, porque no se puede meter la pata a la hora de publicar un trabajo, decir, esto no se ha hecho nunca. Puede llegar cualquiera de los correctores y decirte, oye, monstruo, esto estaba ya hecho. Y hombre, si alguien lo ha hecho, la verdad no lo ha difundido en los medios habituales que los científicos difundimos nuestro conocimiento, ¿no? Si lo ha publicado en una revista local o algo de eso, pues ahí lamentablemente nosotros no podemos. Por eso decimos que hasta donde nuestro conocimiento alcanza, ¿no? Es una coletilla muy socorrida para eso, ¿no? Para que alguien no nos diga, oye, que sí estaba hecho, ¿no? Había, oyéndote hablar, porque, y por las denominaciones de los pigmentos azul egipcio, verde malaquita, ¿había en la época romana un trasiego, un comercio a través del Mediterráneo de importación y exportación de pigmentos? ¿Era tan importante esta industria en aquella época como para que, de alguna manera, en los puertos hubiera una comercialización de estos pigmentos? Que sí, sí, se me ocurre ahora que no es difícil imaginar que se exportaba vino o aceite, pero este tipo de materiales... Había un negocio impresionante, ¿eh? Ten en cuenta que los colores los romanos los dividían en dos grupos, los austeri y los floridi. Los austeri eran los baratos y los floridi eran los caros. Los floridi, el propietario estaba obligado a darle al pintor esos pigmentos, y dentro de los floridi, los caros, uno de los más caros era el cinabrio. El cinabrio se obtenía de aquí, prácticamente el 100% del cinabrio, el sulfuro de mercurio, se obtenía de las minas de Almadén. ¿Y qué ocurría? Esto era además esas minas, curiosamente, eran propiedad de la familia de Séneca. Nosotros estamos trabajando también en otras cosas, de unos lingotes de plomo y demás, que tienen la sigla SS, que son las siglas de la empresa de la familia de Séneca. Por eso Séneca, bueno, llegó donde llegó luego, porque siendo de una provincia, bueno, llegar a Roma no era fácil. ¿No? Y iba becado. Iba becado, ¿no? Y entonces el cinabrio que se obtenía, que se sacaba directamente de la mina, ese iba a Roma. Ese iba protegido en carros, lo llevaban hasta, pues no sé, al puerto más cercano, o que mejor les pillase a ellos, lo llevaban a Roma y lo purificaban. Y una vez purificado, se distribuía ya por todo el imperio, para hacer las pinturas. De hecho, bueno, el cinabrio es muy difícil de encontrar. Nosotros, de todos los estudios que hemos hecho de pintura, lo hemos visto en dos o tres sitios. En primer lugar, porque se deteriora con el tiempo. El cinabrio se descompone, el mercurio se pone negro. Entonces, eso lo sabían los romanos. Y evidentemente, en vez de pintar en el exterior con cinabrio, pues pintaban en zonas interiores, donde hubiese poca humedad y, por supuesto, que estuviesen bastante resguardadas de la luz. El cinabrio lo conocían los romanos como minio. El minium, ¿no? No es el minio que nosotros conocemos hoy en día, rojo, de color naranja, que se utiliza para, se daba como, ahora está prohibido ya por el contenido en plomo que tiene, ¿no? Sin embargo, el tetróxido de plomo, lo que es el minio de hoy, también lo conocían los romanos. Sí, nosotros aquí casi que no hemos descubierto nada. Y este minio, y este tetróxido de plomo, pues lo llamaban minium secundarium. Y simplemente lo llamaban secundarium, porque era mucho más barato que el cinabrio. Y la tonalidad era un rojo anaranjado y lo utilizaban pues para falsear la pintura, sí, adulterarla, ¿no? Eso se hacía, tampoco hemos descubierto nada, bien decirlo. Los chorizos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese sentido de toda la vida. Y entonces pues el minio, lo que era el cinabrio, pues lo mezclaban, porque si lo mezclaban con hematita, el color lo mataban. Es decir, ese color rojo anaranjado pues se perdía, sin embargo con el minio no. ¿Qué pasaba? Que el minio, si el cinabrio es poco resistente a la luz, el minio, de hecho, se utiliza como protector, eso, cuando nosotros queremos pintar una puerta de hierro, se daba minio como antioxidante, sí, y luego ya encima se le daba ya la pintura del color que nosotros quisiésemos, ¿no? Y bueno, y no solo con el minio, el azul egipcio, pues los artesanos, es decir, los alquimistas, si me permitís la palabra, pues tenían que tener un control exhaustivo de las proporciones y de la temperatura. Sí, eso no lo hacía cualquiera. El índigo, ese es un tinte orgánico, ese también era un pigmento de los floridi, ¿no? Y, Y bueno, no, el, había algunos también, no recuerdo ahora si ya de memoria, ¿no? El rojo púrpura también era... era el rojo púrpura ese sí, pero bueno, ese no se utilizaba para pintar, ese se utilizaba de un cangrejo, que hacían falta un montón de kilos de cangrejo para sacar, nada, unos gramitos de este rojo púrpura, y ese se utilizaba sobre todo para teñir seda, ¿eh? La, para vestir, porque nadie se le ocurría pintar una pared con algo, pues no sé. Y los cangrejos yo leí también que los pescaban utilizando una nasa, metían crustáceos dentro, almejas o conchas, ¿eh? Y entonces cuando estaban abiertas y el cangrejo iba a comerse la almeja, ¡pah!, le pegaban, lo cerraban y entonces lo sacaban, y así recuperaban, cogían pescar, conseguían pescar los cangrejos. Y luego, bueno, pues ya le hacían el tratamiento y sacaban, no sé, eran varios kilos de cangrejos para obtener unos poquitos gramos de ese púrpura. Era el púrpura más puro que había, y eso quién se lo podía permitir, con la nobleza nada más. Y entonces, evidentemente, era una aberración utilizarlo para pintar una estatua o para pintar... Vamos, yo no tengo conocimiento, y es mucha la bibliografía que he consultado, de que se haya utilizado jamás para pintar, ¿eh? Siempre se utilizaba como tinte para vestimenta. Yo de aquí no tengo... No sé si he visto alguna estatua, algún mural que esté pintado, pero sin embargo, en Almedinilla, los restos que hay allí, en las paredes, hay pintura que no sé si corresponde, yo creo que corresponde a esto que estás hablando, ¿no, Rafael? Sí, de hecho nosotros tenemos un trabajo hecho de Almedinilla, de la pintura, de la pintura mural de Almedinilla, y es cierto que, bueno, se tiene una de las pruebas de que las estatuas romanas estaban pintadas, era que cuando se representaba una escena pública en una pared, y a lo mejor se dibujaba la entrada de una casa con sus estatuas, las estatuas estaban coloreadas, si no estaban de blanco. Y en Almedinilla, ese fue el primer trabajo que nosotros hicimos sobre pintura mural, allí en la Villa Romana del Ruedo, pero claro, aquello es grandísimo, allí hay un montón de cosas. Y la verdad que, bueno, estábamos empezando, somos un grupo pequeño, lo formamos 3 o 4 investigadores, y la verdad que, bueno, estamos desbordados porque llevamos muchas cosas para adelante, aparte de nuestra catálisis, que es la que, entre comillas, nos da de comer, ¿no? Porque es con la que conseguimos los proyectos, que muchas veces casi que tenemos que tirar un poco de ahí para sacar algún dinero para pagar alguna técnica, que no todas las técnicas son gratis, evidentemente. Nosotros tenemos equipos, nosotros allí en el departamento y también en el Instituto de Nanoquímica, pero luego en el SCAI hay que pagar. No es mucho, pero bueno, hay que pagar, ¿no? Y como comentaba en la primera entrevista que me hiciste, José Manuel, pues los museos arqueológicos, dinero en este tipo de cosas, no están dispuestos a invertir porque tienen poco dinero normalmente. Bueno, y conseguimos financiación así un poco con universidades que estamos trabajando, firmamos contratos, convenios y más o menos, bueno, pero es un dinero para cubrir los gastos. Es decir, que con esto a nosotros no reporta nada, ¿no? Tampoco lo hacemos por eso, porque nosotros nos pagan ya por nuestro trabajo de profesor e investigador, ¿no? Sí, eso quería que destacaras. ¿Estáis abiertos a instituciones como Diputación, Ayuntamiento, cualquiera? Sí. Eso que quiera solicitar vuestros servicios y bueno, mediante la fórmula que sea, nosotros, contratos, proyectos o ensayos puntuales, ¿estáis abiertos a eso? Sí, nosotros actualmente tenemos 3 contratos, bueno, se llama artículo 83, que es la manera que tenemos los funcionarios de poder firmar un contrato con una entidad privada o pública, digamos, fuera, porque no, por la ley de incompatibilidades, bueno, pues estamos afectados y por este artículo 83 podemos firmar este tipo de contratos. Y tenemos uno con la Universidad de Murcia, con el Departamento de Arqueología, que estamos estudiando. Ellos tienen el departamento tiene de arqueología de allí de la Universidad de Murcia, tiene un proyecto de investigación para estudiar pintura mural en diferentes villas romanas de la Bética. A pesar de ser de la Universidad de Murcia, pues están estudiando la Bética, ¿no? Y nosotros estamos estudiando ahora unas pinturas de Baelo Claudia, allí, vamos, la playa de... Ay, ¿cómo se llama? La playa de Bolonia, ¿no? Con las ruinas que hay allí. Ahí estamos estudiando esas pinturas. También estamos estudiando pintura de Calatayud, en el yacimiento de Bilbilis, que ahí tenemos un contrato que tenemos con la UNED, y luego con Carmona, con el ayuntamiento, bueno, con el Museo Arqueológico de Carmona, que lógicamente depende del ayuntamiento de Carmona, de una necrópolis, que, bueno, de una tumba que encontraron en una necrópolis, que eso, bueno, daría para hablar otro día y, bueno, no hemos terminado los estudios y, bueno, están muy interesados y la verdad que, bueno, ahí no solo estamos estudiando ya pintura, ¿eh? Nosotros estudiamos mucho, muchas más cosas, ¿no? Tenemos hechos estudios, pues, de morteros, por ejemplo, cuando restauraron la Torre del Homenaje de Priego de Córdoba, bueno, pues nos encargaron un estudio sobre, para luego hacer la restauración, hacerla de una manera, querían conocer los materiales originales que tenían. Hemos hecho estudios, pues, de huesos, de restos, un poco también de antropología, ¿no? Por las técnicas que tenemos. Estamos estudiando también los restos de la muralla romana de Córdoba. Estamos estudiando qué más. Hemos hecho estudios de bronce y de moneda, ¿eh? En concreto en Priego de Córdoba, bueno, pues estaban estudiando una falsificación de una moneda de Felipe IV. ¿No? Y bueno, le hicimos unos estudios y parece ser que sí, como decía. Los falsificadores ya se hacían también en la época de Felipe IV. Cuando hubo dinero, hubo falsificadores. Pensé, ¿no?, que era falsa. Sí, sí, sí. Bueno, no era falsa exactamente, sino que no tenía la proporción que tenía que tener de metales preciosos, pues si era, creo que era de plata, era una moneda esta de vellón. Estaba cortada, ¿no? Era contemporánea, pero no era de uso legal. Sí. Y luego, pues, bronce arqueológico, bueno, hicimos un estudio muy interesante de allí en Almedinilla. Bueno, y llegamos a la conclusión, esto lo realizamos con un arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, llegamos a la conclusión de que, bueno, todas las evidencias históricas, arqueológicas, apuntaban y apuntan a que el poblado fue arrasado. Llegaron allí, hubo una guerra y lo arrasaron, ¿no? Pues hicimos el estudio de un caldero, ¿eh?, y llegamos a la conclusión de que efectivamente había sido arrasado gracias a ese caldero, porque, bueno, había caído de una posición, se había oxidado de manera diferente por una cara. El bronce se oxida, depende si está al aire o está en contacto con la tierra, de una u otra manera. Bueno, y se suponía que el caldero estaba colgado, al caer al suelo, pues la cara que estaba en contacto con el aire se oxidó de una manera y la cara que estaba con el otro, porque le cayeron encima todos los materiales de los cuales estaba compuesta las paredes de la choza, ¿no? Del habitáculo, la vivienda, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a afrontar otro nuevo estudio, esto para una chica que va a empezar el TFG, porque nosotros colaboramos con el Museo Arqueológico de Córdoba, para que estudiantes del grado de química, bueno, pues hagan estudios, su trabajo de fin de grado. Pues hasta ahora hemos estudiado pintura árabe, pintura romana, y este, pues, lo vamos a estudiar de unas piezas metálicas, pero todavía no sé exactamente, porque hasta el segundo cuatrimestre no empezamos, pero bueno, ellos nos suministran las piezas y nosotros, pues, hacemos los estudios. Muy bien. Esta es la razón, podéis comprender que esta es la razón por la que le encomendé este área de trabajo, porque el entusiasmo y la preparación que tiene. Tiene que ser gente joven, ¿no? Y aparte del paisanaje de Baena y tal, le tocaba tanto y le vi tan entusiasmado que dije, no, esto lo tiene, hombre, que ver. Fue también un poco eso, ¿no? Cuando adquirimos, yo ya comentaba, cuando adquirimos el equipo, que lo consiguió César el equipo, porque fue unos fondos FEDER que él pidió. Y bueno, tuvimos que recurrir al apoyo de otro grupo de investigación, porque fue un dinero, fueron 220.000 euros. Sí, en aquella época era un dinero. Y ahora, Y compramos dos equipos con esos 220.000 euros. César es muy bien negociante para comprar equipos. Le saca hasta la higadilla al vendedor, ¿no? Y vamos a conocernos entre sí. Esto se puede cortar, ¿no? Y la verdad que, bueno, conseguimos un equipo estupendo. Y además, una cosa que no he dicho, que bueno, que ese equipo tiene dos videocámaras que se pueden, digamos, hacer estudios fuera del equipo, ¿eh? Tiene un par de metros. También existe la técnica esta en modalidad portátil, es decir, que nosotros nos hemos desplazado a sitios para hacer estudios. Imagínate, si queremos estudiar una estatua entera, nosotros, porque se pudieron rascar los pigmentos, pero imagínate, un cuadro muy valioso que esté depositado en un museo, pues no te van a decir, oye, ¿cómo te voy a dejar el cuadro que te lo lleves tú a tu laboratorio? Ven tú con tu equipo. Entonces, el que tenemos nosotros es de sobremesa, ese no se puede mover, pero sí que hay equipos portátiles. De hecho, el Sky tiene uno. Bueno, y cuando lo hemos necesitado, pues No, hasta el momento no lo han dejado gratis, porque estamos nosotros somos los únicos que lo estamos utilizando, y el director del Sky está muy, también buen amigo, aparte de compañero, y bueno, nos ha dicho, bueno, como es una prueba para ver que funciona bien el equipo, lo vamos a dejar gratis, ¿no? Y, muy bien. Y está muy bien. Bueno, ¿algo más? No, nada más, vamos, César, que... agradeceros permitirnos para... hablar de esta área de investigación que tan enormemente bien lleva a Rafael dirigiéndola personalmente y potenciándola, y yo creo que, bueno, ya sabéis que mi tiempo ha pasado, como que bueno, no, hombre, que va, todavía, de mérito. Todavía te queda, pero bueno. Sigo ahí con ellos todo, apoyando, en la universidad habrá pasado, en la emisora no, ¿eh? En los domingos de Paradigma no. Lo agradezco, y bueno, pues por eso, porque se lleva tan bien y con tanto entusiasmo por parte de él y de todos los colaboradores que participan, que me parecía que era una cosa interesante, porque Córdoba tiene un patrimonio riquísimo y esta actividad, pues creo que es bastante necesaria, que además llevada a cabo por gente, por cordobeses y con ese cariño y ese entusiasmo, ¿no? que muestra. Sí, es importante. Bueno, pues nosotros estamos encantados de tener aquí a César y a Rafael. Y además tener conocimiento de todo este trabajo que en equipo está haciendo este grupo de la universidad. Cada semana o cada 15 días tiene un lugar para venir a explicarnos cosas interesantes como en este caso. Yo intentaré venir en la medida de mis posibilidades, porque hay muchísimas cosas que podríamos hablar aquí. Pues durante nosotros, mucho tiempo. Nosotros encantados, y además eso es lo que pretendemos desde los Domingos de Paradigma, que esto sea una ventana abierta a todo el conocimiento, pero para transportarlo a la calle, a los ciudadanos, para que conozcamos, en este caso, toda la historia y toda la arqueología que tenemos de patrimonio en nuestra ciudad, ¿no? Así que muchas gracias, César, y muchas gracias, Rafael, muchas gracias por estar ti, con nosotros aquí esta mañana de domingo, ¿eh? Muchas gracias. Estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, pues estamos con los recortes de prensa, y seguro que al otro lado del hilo, ahí por las tierras catalanas, nos está esperando nuestro amigo Luis Sánchez. Luis, buenos días. Hola, buenos días, no sé Dios. Buenos días, Luis. Buenos días, no sé Dios. Perdona que te hayamos hecho esperar tanto, pero... Nada. Pero bueno, lo más importante es que te tengo aquí una compañía. Mira, tenemos... A María del Mar, Alfonso, César y Rafael Ruiz, que es un nuevo colaborador catedrático de la universidad, que esta mañana está con nosotros. Y que te rodea de cualquiera, tú, y, ¿eh? Y me parece que ha llamado al timbre de nuestra emisora, Cecil, que venía de camino. Que quería estar con nosotros esta mañana, pero que ha salido muy tarde y tal, se le ha complicado un poco la cosa y está aquí con nosotros. ¿Cómo? Dime. Yo he dicho buenos días, no sé Dios. Sí. Porque eso se perdió, y como se perdió, la gente cuando te da los buenos días o las buenas tardes siempre lo aplica a la meteorología. Ya. Sí, anda, que buenos días con el chaparrón que está cayendo. No, eso no estaba referido, era que Dios nos diera el supremo, nos diera un buen día de trabajo, de amistad, de alegría, y la gente se lo llevó eso toda la meteorología, niño, y algunos días cuando le dice a uno buenos días y está lloviendo, te mira con una cara que vamos. ya. Bueno, Luis, bueno, pues mira, ¿qué nos trae hoy, Luis? ¿Qué nos trae? Venga. Mira, aquí algunas, eso, curiosidades. Mira, una señora que casi tira a la basura un diamante. Hostia. El desconocimiento de una mujer inglesa sobre las joyas que tenía en su casa casi la hace tirar a la basura un raro diamante valorado en más de 2 millones de euros al confundirlo con una baratija. Yo por eso lo guardo la todo. La mujer aficionada a los mercadillos no sabe dónde ni cuándo compró el diamante de 34 quilates. Esta mujer permanece en el anonimato, se encontraba haciendo limpia en su casa del condado de Northumberland, en el Reino Unido, cuando halló un diamante de 34 quilates que llevaba camuflado en su casa entre su bisutería sin ella saberlo. La afortunada dueña de la valiosa joya durante años compraba como afición baratijas en los rastros, en los maleteros de los coches y no recuerda ni cuándo ni dónde. Fue la intervención de un vecino de la mujer lo que hizo pensárselo dos veces, llevar el brillante, la pieza esta, a un tasador. Se llevó alguna de las joyas que tenía en su casa y entonces el tasador, un subastador, el Marlan este, le explicó que la mujer le llevó una serie de joyas, en su mayoría bisutería, pero que había una piedra rara bastante grande, como una moneda, que en un principio pensó que era una piedra sintética que imita al diamante. El LAN este se lo tuvo varios días en su casa hasta que sacó las máquinas de reconocer diamantes. Inmediatamente la mandó a sus socios de Londres, están los expertos de Amberes, tontos judíos allí, en Bélgica, donde certificaron que se trataba de un diamante de 34 quilates valorado en 2 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Entonces, hasta que salga la subasta el 30 de noviembre, por si queréis subastar, claro, permanece bajo custodia y ha sido bautizada como la piedra secreta. Lo dicho. Os aviso, sobre todo a las mujeres, que a ver si en la caja vacía de carne y membrillo que echáis los botones, eso, vaya que haya alguna joya allí sin haberos enterado. Luis. ¿Y dónde guardáis las cajas esas de membrillo vacía que guardáis botones, fotos antiguas? Eso, yo eso. Me acuerdo, en mi casa no había álbum de fotos. Niño, tráete la lata de la carne. Yo de tengo una cara así. Que por eso. Y unas caras allí, que bueno. Por eso. Pasaba una noche de invierno allí al bracerito. Luis. Así que mirar las joyas que tenéis. Luis. Que por eso es que, mira, no hay que tirar nada, ¿sabes? Así que, venga. ¿Eh? Que no hay que tirar nada. Nada. No hay que tirar nada. No hay que tirar ni aquello, ya está. Aquello, si se cae solo, vale. Pero tirarlo, nada. Venga. Pues seguimos. Mira, hay una tailandesa cabreada. Venga. Corta la cuerda del andamio de dos pintores. Dice, aparentemente esta mujer estaba enfadada porque no le informaron de que iban a realizar los trabajos de ese día. Y la mujer confesó haber cortado las cuerdas, pero aseguró que no tenía intenciones de matar a los pintores. Pues ya ves. Una mujer tailandesa cortó la cuerda que sostenía a dos pintores a 26 pisos de altura y no tenía intención de matarlo. Era una broma. Y lo dejó colgando hasta que acudieron a su rescate. Lo confirmó la policía local. El incidente ocurrió el 2 de octubre en un edificio residencial a las afueras de Banco. Y las imágenes que difundió la televisión local mostraban a los dos pintores mientras permanecían suspendidos y luego entraron otra vez al edificio a través de una ventana. Uno de los pintores afirmó que descendían desde el piso 32 y cuando llegaron al piso 30 sintió que la cuerda era más pesada. Al mirar hacia abajo vio que alguien con el piso 21 abría la ventana y cortó la cuerda. Y un tercer compañero lo sostuvo desde el piso superior hasta que lo rescataron. Los trabajadores acudieron a la policía, la mujer negó las acusaciones, pero, hijo mío, tras el análisis del ADN se confirmó que en la cuerda estaban sus huellas dactilares. Más adelante la explicada confesó haber cortado el cabo, pero seguro que no tenía intención de matar a los pintores, ¿no? Asustarlo. En un piso 32, asustarlo. Aparentemente la mujer estaba enfadada porque no le informaron que iban a realizar los trabajos ese día. Pues así ahora se enfrenta a cargos por intento de asesinato y de destrucción de propiedad. Yo allí en Bangkok, ¿vale? Así que cuidadito cuando con los pintores. Cuidadito con los pintores. Dime. Mira, y esta es una noticia que yo es de las que considero frívolas. Mira, Phil Collins, que es el músico ese tan famoso, sí, está acusado de no ducharse y no lavarse los dientes durante meses. Vaya. La Oriane Bates, que es su mujer ahora, le ha acusado de no lavarse los dientes y no ducharse durante meses. pero el principal motivo de la discordia entre ambos es una mansión de Florida. El músico Phil Collins hará el próximo mes de, habrá el próximo mes de gente 70 años. Y dice que hará en diciembre, tiene ya 70 años, hará en diciembre una declaración firmada en el marco de la disputa legal que mantiene con su exmujer Orian Bates, con quien se casó en el 1999 y en el 2015. Si no quieres caldo, tres tazas. En la que previsiblemente tendrá que referirse a las acusaciones que ella hace sobre su presunta mala higiene personal. Pero el principal motivo de la discordia es una mansión de Florida que Orán sostiene que le corresponde como parte de un acuerdo verbal al que ambos habían llegado tras su segunda boda. Parece ser que Collins le prometió la mitad de esa mansión a cambio de que ella renunciara a los derechos sobre otra propiedad inmobiliaria que compartieron durante la primera etapa de su relación, algo que el músico niega ahora. Orianne, dispuesta a hundir la imagen pública del cantante, le ha acusado de abusar del alcohol, de los medicamentos con receta, pues no sé, durante el tiempo que pasaron juntos. También ha asegurado que vive como un ermitaño, que no se lavó los dientes durante meses y dejó de ducharse durante casi todo el 2019. Según sus palabras, Collins se volvió depresivo, abusivo e incapaz de mantener relaciones sexuales debido a sus adicciones. Bueno. El músico, que actualmente está en una gira con Genesis, pero se espera que cuando acabe el tour realice su declaración, sus representantes legales han asegurado que Collins está dispuesto a defenderse de todas estas acusaciones que han valorado de gravísimas. Creen que las declaraciones de Orianne llevan haciéndose en público durante el proceso de divorcio y son escandalosas, poco éticas y en su mayor parte patentemente falsos o groseramente exageradas. Además aseveran que se están mezclando asuntos que no tienen nada que ver con la disputa que mantienen por la titularidad de la Casa de Florida. Esta no es la primera vez que Collins y Bates se separan. En el 2006, él le pagó 27 millones por el divorcio. Y Oriani se casó con un constructor, Charles Meijer, con que tuvo otro hijo. Pero 10 años más tarde, en 2015, el músico y ella se dijeron casar y darse una nueva oportunidad que tampoco ha funcionado. O sea que ella lo acusa de que no se lava los dientes, pero lo que va ella es a limpiarle el bolsillo. Ya. A ver qué más noticias traes por ahí, Luis. Dime. ¿Qué más noticias nos traes por ahí? Mira, esta es curiosa. Venga. Esta es curiosa porque la temporada pasada de los Domingos de Paradigma, pues se habló de todos los órganos del cuerpo, ¿no? De la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, maravillosamente explicado, ¿no? Entonces resulta que me he encontrado el movimiento de los ojos. La razón por la que nuestros ojos se mueven perfectamente sincronizados. Dice que cada uno de nuestros ojos tiene 6 músculos encargados de regular el movimiento en diferentes direcciones y que deben activarse simultáneamente. Aunque todos hemos jugado alguna vez a este cíclope que escribía Julio Cortázar en Rayuela, acercando nuestros ojos a los de otra persona hasta convertirlos en uno solo, una de tantas particulares del ser humano es su doblez. En muchos aspectos tenemos 2 manos, 2 pies y también 2 ojos. Y quizás por ello imaginamos extraterrestres que vienen de lejanas galaxias, que tienen cientos de ojos, o este famoso polifermo que tenía que conformarse con mirar únicamente a través de uno. Dice que tenemos 2 ojos porque estamos bien hechos. Pues nos sirven en caso de que tengamos un accidente. Y además son los que producen la sensación de profundidad que evolutivamente nos ayuda a cazar. Nos ayudaba, ahora ya se caza menos. Pero si no se movieran en perfecta sincronía, harían que viéramos doble. Por lo que, ¿cómo se asegura el cuerpo de que trabajen en conjunto, perfectamente alineados, para que esto no suceda? Si los ojos no se movieran al unísono, veríamos doble. Sin embargo, no se trata de una habilidad innata, sino adquirida. Que si tenéis que para evitar la visión doble, se explota un sistema de retroalimentación que utiliza para ajustar con precisión las longitudes de los músculos que controlan los ojos. Esto es increíble. Esto produce movimientos oculares extraordinariamente precisos. Según explica el profesor de oftalmología David Wheaton, cada ojo tiene 6 músculos encargados de regular el movimiento en diferentes direcciones. Y cada uno de estos músculos debe activarse simultáneamente en ambos ojos para que se muevan al unísono. Esto se concretó en una revisión del 2005 que la publicó el Canadian Medical Association Journal. En realidad, si lo piensas, es bastante sorprendente, asegura Wheaton. El cerebro tiene un sistema neurológico que está fantásticamente organizado porque aprende con el tiempo cuánta estimulación debe enviar a cada uno de esos 12 músculos para cada dirección a la que se desea apuntar con la mirada. Lo más increíble, por tanto, es que no se trata de una habilidad innata, sino adquirida. Por eso, cuando un bebé nace, sus habilidades de enfocar con la mirada aún no son perfectas y sus movimientos oculares nos parecen extraños. Será alrededor de los 3 o 4 meses cuando dé vida y cuando lo perfeccione. Bueno, la mayoría de las personas lo mantienen hasta los 80 años aproximadamente, pero la edad nos hace perder lentamente la capacidad con el tiempo. El ciclo de aprendizaje de esta retroalimentación comienza cuando los músculos se desincronizan, lo que sucede en algunas ocasiones a lo largo de nuestra vida, que traduce en que vemos doble durante unos momentos. A veces esto se debe también a que uno de los músculos ha crecido más que su compañero y es más largo. Estas rarezas oculares son una nimiedad y las personas ni siquiera las controlan conscientemente, ¿no? Eso es. Bueno, Luis, ya no tenemos más tiempo en esta mañana del domingo. Bueno, pues nada, me alegro de estar con vosotros un ratito. Nos alegramos nosotros también de que estés con nosotros. Y ya está, aquí. Que después de esto, ahora ya hoy día 11 de noviembre, ya estará ya en los Peroles en pleno auge, ¿no? ¿Por qué? Por el buen tiempo, el campo. Es un mes de Peroles bueno. Vale. El solecito, todavía no hace frío. Si no llueve, un buen candelón allí en el campo. Sí, que sí, pero sí, cuidadito sí. Con las candelas, cuidadito. Hay que tener mucho cuidadito, sí. Bueno, pues encantado de haber estado contigo, Luis. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Luis. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Y ahora igual que los buenos días nos de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Venga, un abrazo. Ya hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, seguimos con el programa y hoy tenemos una visita, en este caso improvisada, pero que yo ya sabía que iba a estar aquí. Hay un espacio que llamamos La Mujer en la Radio, que en este caso pues tiene el nombre propio, que es Cecil. Cecil está aquí con nosotros en la mesa de nuestro programa y ha venido unos días de vacaciones a España, a Córdoba, concretamente a Posada, y le habíamos invitado, ella también lo había dicho que le gustaría conocernos y para nosotros ha sido estupendo que quisiera venir. La acompaña su marido Roberto y aquí la tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Estamos con la mesa completa. Cecil, buenos días. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar con vosotros. Muy bien, nosotros también, ¿eh? ¿Qué tal el viaje? El viaje, bueno, fue muy, muy bueno. Es que ahora es bastante complicado para llegar a España porque tenemos que, bueno, hay que ser vacunado, eso es normal, y después tenemos que rellenar unos papeles por internet y tener un QR code. Así que no es tan fácil. Sí, tan fácil. Ya. Como antes. Ya. Ha cambiado un poquito. Un QR con el certificado de tu vacunación de sí, tu país. Entonces necesitamos dos cosas para entrar en España. Y después hay un montón de cola cuando hemos llegado a Sevilla. Y bueno, ya. Ha cambiado. Claro. Bueno, nos ha cambiado. María del Mar era una de las chicas que te había hecho alguna pregunta cuando... Era una, no, es que soy la única. No, porque estaba Loli Portero también. Ah, vale. Lola Portero estaba ahí también. Digo, si yo siempre me siento... siempre estoy en una mesa muy masculina. Siempre no, se lo digo a él. Sí, es verdad. Pero en este, no, hombre, aquí, en este caso no. En este caso no. Tenemos aquí. Loli ya, también, pero... normalmente está. Ya, pero bueno, yo soy, sí. Tú sabes que yo reivindico y después desgloso las palabras que muchas veces tú dices, no. Yo digo, os, as. Lo siento, que yo me tengo que identificar como género. A mí me cuesta mucho. No, a mí no, me cuesta porque no que voy a sí, decir. Porque somos hombres. Bueno, bueno, Cecil, cuéntanos algo de Francia, de vuestra vida, de... A ver. Oy. Es una cosa... ¿Te parece al gobierno hablando? Está hablando muy genérico. Yo quería llevar la conversación a la situación política en Francia. Ah, sí, porque la semana pasada habíamos hablado de Anne Hidalgo. De Anne Hidalgo. El 30% de la extrema derecha que está ahí ya, el 15% de... Marie Le Pen, sí. Comentaste, y el otro 15 del periodista, no me acuerdo del nombre. Él se llama Eric Zemmour. Que sí. Me parece que, por lo visto, es más drástico todavía que Marie Le Pen, ¿no? Sí, sí, más drástico. O sea, que Marie Le Pen es comunista al lado de él, ¿no? Bueno, no, socialista. No. Digo, vamos. Así no, la verdad que ahora la situación política en Francia no está muy, muy alegre. Porque es verdad que tenemos 30% de la gente... según los sondeos que votan para la ultraderecha. Y este hombre, Eric Zemmour, que ha salido hace poco, es todavía más de derecha que Marine Le Pen, lo que es muy extraño. Y es un hombre increíble, porque él viene de periodista, ha trabajado toda su vida primero para el Figaro, y después para la televisión. Y el problema es que ahora tenemos una nueva cadena que se llama CNews. Es una cadena que da noticias todo el día, 24 horas sobre 24 horas. Y está manejada por un empresario muy potente en Francia que se llama Bolloré. Y este hombre es como Rupert Murdoch en Inglaterra. Sí. Es igual. Está haciendo una cadena de televisión como la de Estados Unidos, Fox News, sí. Que ha dado mucha ayuda a Trump para ganar las elecciones. Y entonces tenemos, no casi el mismo, pero algo parecido ahora en Francia. Y este hombre, Eric Zemmour, el periodista, ha trabajado en un programa todas las tardes, diciendo lo que quería sobre todo lo que no le gusta son los musulmanes. Todo el tiempo está criticando los musulmanes, los inmigrantes. Todos los problemas que tenemos en Francia, según él, vienen de la inmigración, de los musulmanes. Y entonces es algo increíble, porque hay alguien que te dice todo esto cada día. Claro. Y cada vez esta cadena tiene más espectadores, sobre todo jubilados y gente que tienen tiempo para ver esto y gana cada vez más espacio. Y entonces no está todavía candidato, pero hay una organización en Francia que dirige, que maneja las cadenas privadas y públicas. Y esta organización ha dicho que no puede seguir así porque se ve que quiere ser candidato. Entonces tiene que dejar su puesto de trabajo en la cadena como periodista. Y entonces lo ha hecho. Y ahora ha salido un libro y está en toda Francia firmando su libro y encontrando gente, haciendo meeting en varias ciudades de Francia. Y al principio estaba, no sé, muy, muy bajo en los sondeos y cada vez crece. Es increíble. Sí, sí. Lo que pasa en Francia ahora. Sí, los movimientos estos... Pero eso puede cambiar. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Porque la... No hay mucho tiempo ya, porque... En abril. En abril. Pero eso puede cambiar, porque mira, hace 5 años había un hombre que debería ganar, que se llamaba François Fillon, y al final no ha ganado. Sí. Así que eso, todo sí, puede pasar. Todo es puede pasar, sí. La realidad es más increíble que... Sí. Bueno, sí, además, en cierta medida, la aparición de esta persona puede también restar votos de cara al sistema electoral. Quiero decir que... como lo que se juega solo en la presidencia, al final van a ir dos candidatos, ¿no? Entonces, el que luchen por ser uno de los candidatos de la extrema derecha, dos personas, es una novedad, pero eso puede conseguir que se repartan los votos ahí entre ellos dos y que el segundo candidato posible no sea el de la extrema derecha, sino que sea a Hidalgo, por ejemplo. Bueno, a Hidalgo va a ser complicado. Si alguien vota a la derecha y alguien vota a la izquierda, tampoco hay... El Partido Comunista tampoco está muy fuerte en Francia, ¿no? No, muy bajo también. Es que ahora la izquierda está muy baja en Francia. Sí. Lo que puede pasar es que en enero la derecha normal, no la ultraderecha, pero la derecha como el ¿Macron? No, Macron es indefinido. Sí, exactamente. la derecha clásica, de Jacques Chirac, esa derecha, van a tener un candidato. Y normalmente, si tienen un buen candidato, normalmente puede ser delante de Zemmour, de Eric Zemmour, el periodista. Con lo Eso cual puede la, ser. La lucha estaría entre Macron y ese candidato. Sí. Sería factible. Sí. ¿No? De todas formas, una cosa que es curiosa, que lo has señalado tú, yo te iba a sacar el tema también, porque lo había estado leyendo, es la importancia de los medios, ¿no? Porque además eres periodista, eras consciente de ello, ¿no? Y es que dependemos tanto de este tipo de situaciones que fijaros que empresarios como Murdoch o como no recuerdo el nombre, Bolloré. La importancia que están cogiendo, ¿no? Y la tremenda presión que ejercen sobre el pensamiento de los ciudadanos, ¿no? Y llevan a que salgan elementos, bueno, mi opinión, tan nocivos como era Trump o tan nocivos como puede ser esta persona, porque la verdad es que si oye su discurso, no igual podríamos sacar aquí un día un trocito de algún discurso de este hombre que se presenta ahora. Es tremendo oírlo, porque es de un radicalismo y de un tratamiento de la situación. Yo comprendo que Francia, aquí muchas veces ha salido la ultraderecha y también preocupa por la inmigración y demás, pero yo comprendo que la preocupación sea mayor en Francia porque el número de inmigrantes en Francia es mucho más elevado que el español. Otra cosa que lo consideren en vez de como algo que puede aportar, como algo negativo, ¿no? Pero es un poco la situación de la extrema derecha en todos los países ahora. Parece que su principal problema, más que el reforzar el nacionalismo, es la inmigración. Pero lo que tú decías el tema cómo los medios de comunicación tienen tanto poder ya sobre los ciudadanos. Pero ahora es complicado porque hay las redes sociales también que toman una importancia enorme. Y, por ejemplo, nosotros en la televisión pública francesa intentamos hacer algo para los jóvenes, lo que van a votar por la primera vez. Y ahora hay una red social que ha crecido mucho durante el confinamiento. No sé si es lo mismo en España, que se llama TikTok. TikTok claro. Es para los jóvenes. Entonces, todos los candidatos, por ejemplo, se han puesto en TikTok haciendo cosas, mandando discursos. Y, por ejemplo, Marine Le Pen está en TikTok, Macron también, Mélenchon también, casi todos los candidatos. Sí, sí. Yo no sé si esto tiene... tiene una importancia enorme ya las redes sociales, tienen ya muchísima importancia, sobre todo en este público joven, que el único medio de información que reciben es a través de las redes sociales, ¿no? Pero a pesar de todo, yo pienso que la televisión tiene una influencia enorme en un nivel de población, población que vota, ¿no? Y creo que es muy muy mediática, ¿no? Empiezan a hablar de un candidato y están ahí, pom, pom, lo que tú decías, con este hombre de extrema derecha, ¿no? Entonces, todas estas cosas son peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas, ¿no? Sí, sí, es peligroso para la democracia. Sí, sí, sí, sí. Y la democracia, hay que luchar para ella, pero es verdad que es complicado ahora. Los poderes económicos y la democracia parece que últimamente no se llevan demasiado bien. Y no tiene por qué, porque el funcionamiento de la democracia le ha venido muy bien al capitalismo durante mucho tiempo. No entiendo muy bien por qué se lanzan a apoyar el camino de personas que... atacando una forma importante esa, porque no solo el tema de la inmigración, el tema de la Comunidad Europea, por ejemplo, en el discurso de la derecha más extrema, también es absolutamente contrario. Que es una visión, en mi opinión, Pepe sabe que yo soy aquí muy europeísta, ¿no? Pero es una visión absolutamente pacata y que nos va a conducir, si no conseguimos avanzar en profundidad en esa Unión Europea, a una situación de marginación tremenda en poco tiempo. Pero tienes razón, es verdad que antes la democracia y el capitalismo iban juntos, sí. Y ahora ha visto lo que pasa en China, como el capitalismo vive muy bien con una dictadura. Sí, increíble. Sí. Yo eso me quedé, te da miedo. Sí, yo me quedé absolutamente sorprendido. Yo estaba en China. Yo no estaba en China. Hablar de estar en China, he estado en tres ciudades de China, cuatro ciudades de China. China es una inmensidad. Pero claro, he estado en la ciudad, digamos, más representativa de eso que estás comentando, ¿no? Shanghái, Pekín, Xi'an, y me sorprendía enormemente. Yo creía que estaba, en muchas ocasiones digo, bueno, pues si yo estoy en los Campos de Elíseos, estoy por Broadway, parecía que estaba absolutamente en una ciudad absolutamente occidentalizada, con tiendas de lujo inalcanzable para mí, un pobre turista que estaba por allí recorriendo aquello, una situación además con unos precios elevadísimos, yo qué sé, me llegó a costar un café 4 euros y cosas así por el estilo, en un barecillo de nada, ¿no? O sea, es verdad, está China con una tremenda dictadura, no cambia desde el punto de vista político, pero si la vas allí, ves que el capitalismo rige de una forma impresionante, sí, sí, es verdad. Bueno. ¿Qué te dirías tú, que en China estaba todo a 100? Yo sí, empezaron aquí con todo a 100. No, me sorprendió enormemente y hablando con las personas allí también, la verdad es que, bueno, es complicado, no ya por el lenguaje, sino por la visión que tienen, ¿no? Ellos tienen totalmente asumida la situación. Tratabas de entrar un poco en, bueno, eso, cómo choca este capitalismo tan vivo, este comercio tan intenso con la visión comunista, y es que no entraba ni siquiera la discusión. Para ellos era algo que no había ningún choque. Para mí era ininteligible, pero la verdad es que está funcionando de una forma grande allí, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que se está planteando ya en los países occidentales es la pugna del neoliberalismo. De ahí que antes la democracia y el capitalismo iban de una manera paralela, ¿no? O iban caminando bien, aceptándose pues la socialdemocracia y todo. Sin embargo, el neoliberalismo, a modo de Trump, a modo del primer ministro inglés, ¿no? Pues están poniendo un contrapunto en este sentido, ¿no? Y lo están retorciendo, si va bien la frase, el término, ¿no? Retorciendo aún más, ¿no? Y eso sí que creo que es muy peligroso, porque todos estos movimientos tienen mucha fuerza en las bases de la sociedad. En los ingleses, pues el Brexit salió por esto. En América, los que han votado al Trump han sido más de 70 millones de americanos. Es decir, que no es una cosa fácil, ¿eh? No sé a qué nos llevará todo esto. No sé, pero por volver un poquito a Francia, a mí lo que sí me resultó en alguna medida alentador fue la aparición de Macron, ¿no? Eso es algo, la situación política en Francia se diferencia bastante de la española, es decir, tiene una derecha muy potente, pero tiene dentro de la derecha una persona como Macron, que está sabiendo jugar en medio. Aquí no hemos sido capaces de encontrar un líder de esas características que sirva un poco como atenuante de esas posiciones tan reactivas entre uno y otro. Es verdad que probablemente Macron, y la suerte que ha tenido es que la izquierda ha ido perdiendo fuerza de forma mucho más intensa de cómo lo ha perdido en España. Yo no sé cómo lo ves tú, Cecilia. Es que Macron viene de la izquierda porque era el ministro de Economía de François Hollande. Entonces era al principio de su mandato era consejo, un consejo muy cercano de François Hollande, y después fue ministro de la economía. Y el problema es que François Hollande ha tenido mucha impopularidad porque no tenía mucha autoridad. Gracias. No tenía autorité, entendemos. Sí. Voy a hablar francés. No tenía mucha autoridad. Y entonces, él tenía oposición, se dice, dentro de su partido. Se llamaban los frondadores, ¿se puede decir en español? Frondeur en francés. Tiene algo que tiras una piedra, ¿sabes? Lo pone con un lazo y tira una piedra. Una onda. Una onda. Ondedores, los lanzadores de los del partido que con la piedra así le daban al presidente de la República. Entonces, dentro de su propio partido tenía mucha gente que lo criticaban todo el tiempo. Y entonces eso para François Hollande era casi imposible de presentarse después de estos 5 años porque tenía la impopularidad, después la oposición dentro de su partido, y después ha hecho algo también un poquito tonto, es que ha hablado todos los días, bueno, todos los días no sé, pero muchas veces a unos periodistas del mundo, el periódico francés, y entonces al final de su mandato un libro ha salido sobre su mandato con estos dos periodistas, y fue un choque porque en Francia, yo no sé en España, pero un presidente que habla todo el tiempo con periodistas y al final un libro sale que puede contener secretos, eso es imposible, muy, muy peligroso, no se hace. Claro, es como lo que suelen hacer ya al finalizar aquí los políticos. Su vida política, pues su memoria, pero cuando ya están fuera de la vida política, cuando tú estás, no te puedes poner, en un brete para ser la picota. Vale. Y entonces este libro ha salido, se llamaba Un presidente no debe decir esto. Mira, qué título más gracioso. O sea, que era obvio que no quería volver a ser presidente. Y entonces Macron, que es un hombre bastante inteligente y que ha visto todo eso, él se ha dado cuenta que, y estaba muy joven, se ha dado cuenta que tenía la posibilidad de salir, y entonces por eso ha creado su propio partido con, al principio con la mayoría de los políticos que estaban con él, con Macron, eran de izquierda. Y después, como François Hollande se ha caído así en una impopularidad muy alta, Macron ha tenido suerte y ha salido con su partido. Y después han también estudiado la campaña electoral que había hecho Obama, Barack Obama. Uh-huh. Y entonces sabían cómo manejar las redes sociales, cómo hablar con la gente, lo habían estudiado muy bien. Y por eso ha ganado. Y después, Macron, como era muy centrista, hay políticos de derecha que también han venido con él. Uh-huh. Porque la derecha también, Macron otra vez ha tenido mucha suerte, porque la derecha tenía un candidato que al final también se ha caído. Ajá, sí que ha venido todo. Pero en esta ocasión Macron no le van a salir las cuentas, ¿no? Seguramente, digo que en Francia lo que... En las próximas elecciones. Ah, la próxima elección. En las próximas elecciones Macron no... ¿No va a ganar? Oh, puede ganar, porque está ahora, según los sondeos, ¿sí? Está el primero, tiene dicho, 25% de los votos ahora. Está así cercana también a lo que es Francia y que está... Que puede ganar. Seguramente haya una coalición de derecha que creen que no va a ganar Macron. Ojalá, ¿no? Pero que gane Macron. Pero Bueno, ahora nunca se sabe. Pero después yo quiero seguir con los periodistas del mundo francés, porque es gracioso, porque han salido también un libro sobre Macron, pero Macron nunca ha querido encontrarle. Entonces han hecho un libro que no es muy interesante, porque los periodistas han encontrado gente de segunda mano que conocen Macron, pero no de tan cerca. Y entonces han hecho un libro que no... Que no han hecho literatura. No tiene mucho éxito y no sirve para nada. Y entonces Macron, de verdad, que es más listo en este sentido que François Hollande. Él tiene más... ¿cómo decirlo? Bueno, sabe cómo manejar las cosas. Ya. Yo creo que se ha convertido en un político práctico, ¿no? Porque ahora ya estamos requiriendo políticos prácticos. No sabemos si son de derecha o de izquierda, sino que sean prácticos y que sean capaces de orientar un poco la sociedad, ¿no? A mí me gustaría encontrar alguno parecido aquí. Bueno, estamos encantados de que haya estado con nosotros Cecil. Y ya la hora llega y el final del programa también. Así que te agradecemos que estés aquí con nosotros, Cecil, también a Roberto, a Alfonso, como siempre. Y nos vamos a despedir hasta la semana que viene con la voz de María del Mar. Vale. Bueno, pues nada, queridas amigas y queridos amigos de los Domingos de Paradigma, un domingo más, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido maravilloso. Acabas con Cecil, que nos ha hecho esta visita tan grata, que le agradecemos desde aquí, y yo personalmente también. Gracias. Bueno, pues queridos amigos y queridas amigas, os esperamos en el próximo programa con las mismas ganas, con la misma intensidad, con el mismo entusiasmo que queremos hacer y hacemos las cosas para todos ustedes, José Manuel y yo. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Buena semana. Buena semana. Palabras de amor, ansiedad. Hasta aquí un día más, los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!